Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 26, o el 79 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos Carlos Estoico. De nuevo y regreso después de cuántas semanas de ausencia. No, ya. Iván Torrecillas. Nuestro refuerzo, Iván Torrecillas. Arthur Juan Kenobi. El Yumanauta. Y Lord Tuétanos. Queremos mandarle saludos a... Siempre me tocan primero y menos saludo, porque es que estás a la derecha del padre. Estoy a la derecha del padre, exactamente. Como siempre, a Valeria, a Berenice, y esta noche saludo por allá a Nayeli García. Nos va a hacer favor de escucharnos este tema dedicado especialmente para ti. Me gusta mucho ese rollo, pues ojalá que te la pases chido escuchándonos. Bien. Hola, Wendy. Un saludo muy especial a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus y a mis amigas Georgina y Carla, que el episodio pasado aquí estuvieran. Entonces, y nada más. Nada más a Liliancita, Marianita, a todos los de la 501, a mis amigos de la secundaria 82-85, especialmente a Benjamín. Que por cierto están próximos a ver en persona lo del tema de hoy. Síguele, cabrón. Síguele, güey. Vamos a ver, ¿eh? Sí, que Pierre ya se está recuperando cada vez más. Saludos hasta la Gran Manzana. Un saludo, Pierre. Antes de que digas, me voy a adelantar al cachondo, que no sabe cómo hacer su declaración anual, pero ya lo resolvió. Ok, bien. Está bien. Si a quieres, te devuelven, ¿eh? Comenzamos a juntar cigarros para ahora que lo entamben. Por... No, ese está leve, no. Ahí... Mejor con las nalgas paga. Hey, vamos a mandarle saludos a nuestros nuevos seguidores. Es de Culiacán, ¿eh? ¿Es de Culiacán? Está en Culiacán. A nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Ricardo Cachúa Jr., porque cambió la cuenta, a Nelson y a los de Cuacarraquear, ¿ok? Y a los del sitio de Padres Frikis. Hay un sitio que se llama Padres Frikis, o sea... Y luego en Facebook. Yo no sabía que había sacerdotes que compartieran esto. Sí, no, no. En Facebook a Omar Batbot, a Thor Josagua, a Saúl Martínez y a Daniel Constante. Y también quiero mandarle saludos a Lawyer Snake, a Jesús Monroy y a su esposa, que luego nos grite puñales. Está bien, amigo. A José Antonio Navarro, a Seth Cosnar, a Caramón el Blanco, Freaknov News, Nando Yamuaca, el Dayet, por cierto. ¿Cómo le decimos al Dayet? El cachondo, que por cierto, vamos a dar un mensajito facebookero que Iván y que Arturo digan sus placeres culposos. Lo exige desde este foro libertario. Ok. Ay, Dios, pues lo digo rápido. A ver, échatelos. Mira. Ya que te salvaste la vez pasada. No, cabrón. Pero yo creo que no me voy a salvar. La neta, a mí, mis placeres culposos, como lo dijo mi buen amigo Carlos Estoico, son las películas mexicanas, pero gracias a Dios no comentó en ese momento cuáles películas mexicanas. Ya se imaginarán cuáles. A ver, imagínense. Something like Ficheras. Fallas en Casanachas. Todo lo que tenga que ver con el cine mexicano de los 70s, de ficheras, de albures, de todo ese tipo de cosas soeces y prosaicas, me llenan. Así me las estoy viendo. Es como ahorita hice una analogía muy muy rara. Es como cuando te echas un shot del peor aguardiente que no te gusta, pues, pero ya después del tercero, cómo sientes. Entonces así más o menos es lo que me pasa, pero bueno, esos son mis placeres culposos. Conozco gente que sí las perdió. A ver, yo placeres culposos. Díganme películas, a ver. ¿Cómo se llama esa que nadie fue a verle y que él le encantaba, que nomás a él le gustó? ¿A Maze Runner? Esa, Maze Runner. Sí. ¿Pero por qué placer culposo? Pues porque nomás a ti te gusta. No. ¿A Wendy le gustó? Usted no tiene, o sea, santo, ¿no? Bueno, tienes San todo Iván. El programa para ir diciendo. Sí, poco todavía poco, tienes tiempo. Okay. Me acordé de esta y vas diciendo así. Tú... Es que, por ejemplo, dicen esa de Top Gun, yo no la he visto, no me llama la atención. Vaselina o gris se llama, no me gusta tampoco. Esas son las mías, no. Las mexicanas no me gustan tampoco. No te gustan las mexicanas, como Tizano Ferro, por bigotonas, güey. Me refiero a las películas. Ahorita le sigo pensando. Ahorita viene saliendo, sí. Bueno, y por cierto, la semana pasada se nos pasaron unas felicitaciones por el 10 de mayo, por su cumpleaños y por el Día del Maestro a Vanessa Cabrera. Entonces, ups, lo sentimos, Vanessa. Felicidades. Felicidades. Bueno, más vale. Feliz Día del Maestro atrasado a mi esposita preciosa Yasmín. Ah, también. ¿Fue el Día del Maestro cuándo? ¿El 15? ¿El 15? Ah, sí. Sí. Y como a mí diario me dices maestro, pues para mí diario es el Día del Maestro. ¡Mamón! Ay, no, güey, se tienes 36, cabrón. Ay, cabrón. Sí, te odio. Por eso no quieren a los negros, güey. Bueno, y luego, va, saludos. Olaf Dotter, a Rubén, Arturo Montoya, Giovanni Pérez Lira, Jorge León, Jorge Ontiveros, Asesino Cereal, Daniel Huerta, Isaac Ramírez, Abel el Tecniquito, León M. Razo, Cristian Sánchez, Mayor Tom, Arturo Fonseca, Francisco Hernández, José Antonio Navarro, Aldo Wally, Víctor Arce, Alexa Cheldonia, Israel Sierra, Somra Sager, Cristian Sánchez, Sebastián, Aldo Wally, Santiago Solís Montes de Oca, al Gato Galáctico y a Gilberto Cárdenas del Miskatonic. El Gato Galáctico, ¿cómo se llama el gatillo ese que está en los memes? ¿No? El que parece un arcoíris, ¿o qué es? No, ya sé quién dices, ¡ay! Hoy te puedo acordar. Bueno, y luego Alberto Lira y a nuestros amigos de Mórbido Zombie Club de León, que por cierto, ahora esta semana pude comprar el nuevo ejemplar de la revista de Mórbido. Fantástica como siempre, ahora dedicado a la moda en el cine terror. La moda quien te acomoda. Está muy, muy, muy, muy buena la revista. Entonces, trajes fastuosos, ¿no? Sí, no, está muy recomendable como siempre. Y bueno, y vamos a comenzar entonces con las noticias de la semana. Ay, ay, Estoico, ¿estás listo para la cuenta? Vámonos. ¿Cuál para ser culposo? No, Power Rangers. Que... ¿Cuál? ¿Los Power Rangers? No, no manches, no hubiera dicho nada. Es culposo. En mi infancia, No, yo fui a verlos al cine. De Mighty Morphin Power Rangers, sí. ¿Y por qué no dijiste eso? No, pues porque era culposo, no la vergüenza absoluta. Que no, no manches. Bueno, hablando de vergüenza absoluta, fíjate, aquí eso fue... a la más fidedigna representación de lo que es ese tipo de concepto, que decir que es el señor Vaselina. No, que no sabían que le llegara tanto. No, es que esa como me lo van a estar vaselina, recordando, güey, durante medio año. Claro que no, otra vuelta. Se nos va a olvidar. Johnny se llamaba, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? ¿Tú que eres experto? Sí, Johnny Zuko. Johnny Zuko. Oye, ahora ya no es Lord Tuétanos, es George Travolta. No, Zuko. Dani, pero era Dani, no era Johnny. Dani Zuko. Digo, me acuerdo porque me platicó Arturo. Sí. Yo no le he visto. Sí, no, dicen. El fin de semana la viste. Si era placer, ya no me gustan los Power Rangers. No se preocupen. Bueno, vamos a comenzar entonces con los remakes que no queremos. ¡Uno! Todo indica que Relativity Studios está en pláticas con la actriz Andrea Reisenberg. Si no la ubican, pues salió en Birdman, salió en Oblivion, Disconnect, Made in Enderman, Never Let Me Go, para que sea la villana de la nueva versión de The Crow, que están preparando bajo la dirección de Corin Hardy. El personaje que estaría interpretando sería el de Top Dollar. ¿Se acuerdan que en la película original del Cuervo, Top Dollar, pues era un varón? Era el malo, malo, malo, malo, malo. Hombre. Entonces ahora... pues le van a cambiar de sexo, ¿verdad? En aquella ocasión, pues fue interpretado por Michael Wincott en la película 1994 y pues era el jefe del sindicato del crimen que tenía bajo su poder toda la ciudad. Entonces ya empezamos mal, ya le empezaron a cambiar ahí. Y en los remakes, que no queremos. ¡Dos! Que sí, que no saben qué están haciendo. Chingados, no. Exactamente. Pues ahora resulta que siempre no van a usar el tipo de filmación de found footage para el nuevo filme de Viernes 13, como se dijo la última vez. Ojalá que sepan pues qué van a hacer, porque pues el filme ya tiene fecha de estreno para el viernes 13 de mayo del 2016. ¡Tómala! O sea, ¿qué iban a hacer en La Bruja de Blair con Jason? Es correcto. Vámonos. Eso no puede ser una buena idea. No. Bajo el influjo de ninguna droga. Me gustaron los Power Rangers, disculpe. Y en las secuelas que no queremos. Tres, vámonos. Ya que están metiendo todo lo que pueden a la secuela de las Teenage Ninja Turtles, pues ¿qué más da otro personaje? El rumor ahora anda circulando de que pudiéramos tener a Krang en el filme. Sí, el cerebro alienígena de la dimensión X. Simón. Va a estar haciendo acto de aparición por un portal que de alguna manera se van a inventar. Changos. Y en las secuelas que no queremos. Ese cuatro. Sí me gusta. ¿Crank? Sí. Pero no te va a gustar en la película. A mí me gustan las tortugas, güey, ve lo que hicieron. Ah, ok. Sí. Bueno. Bueno, pues ya. Bueno, y en las secuelas que no queremos. Cuatro. Fíjate nomás, ahora ya estamos batiendo récord. El proyecto de Blade Runner sigue avanzando. Y ahora ya se supo quién va a filmar el filme. Y el ganador del boleto fue Roger Deakins. Y de hecho, no es para nada mala la idea. Él es el responsable de filmes como The Shawshank Redemption, Fargo, The Big Lebowski, The Village, No Country for Old Men, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Redford. Robert Ford. Y es, Robert sí, me quedé pensando en eso. Y Skyfall. O sea, nada, nada mal. Ya no hablemos de que el señor ha sido nominado 7 veces al premio Oscar por cinematografía. O sea, el tipo está perro. El director del filme pues será Denis Villeneuve, que pues la verdad no tiene pues nada en su curry. Pero por lo menos tiene un muy buen respaldo por el lado de cinematografía. Hombre. Digo, ya al menos no suena tan mal. Y en las 8 millones de secuelas que vendrán y que no queremos. ¡Uy, 5! Este es para Jima. ¿5? Sí, a ver. ¿Recuerdan que hace tiempo comentamos que Paramount Pictures tuvo la gran idea de crear un grupo de escritores que se encarguen de generar un universo de filmes para Transformers? Sí, sí. Bien, lo recuerdo. Pues ya tenemos a los principales ganadores de esta gran idea. Y ahí les va. Son los escritores de The Walking Dead, Robert Kirkman. Los escritores de Iron Man, Art Markham y Matt Holloway. Zach Penn por The Incredible Hulk. Jeff Pinker por la fabulosísima The Amazing Spider-Man 2. Ándale. En resumen, se pirateó todos los que pudo, ¿va? Sí. Bueno. Traigo estos padrinos, ¿eh? A ver. Pues yo creo que de ahí pues el rescatable es Robert Kirkman, güey. ¿Cuál? ¿En The Walking Dead? Sí. Sí. Y en la sección de píquenle el ojo al cíclope. ¡Ah, cabrón! ¿El sin albur? Lionsgate. Iba a decir una pendejada. Sí, yo también. ¿Otra? Yo me contuve. Yo dije, si Carlos la suelta, yo también. Ir hasta me morir la lengua, cabrón. No, piensas con eso. A veces cuando pienso en los nombres de las secciones, me imagino en la reacción de ustedes dos y digo, esto es... Ya ves. A ver, otra vez. Los parámetros que acabo de decir, no va a estar peor. Y en la sección de píquenle el ojo al cíclope. Ay, güey. Lionsgate está trabajando en una nueva adaptación de la obra clásica de Homero, La Odisea. Y recién se anunció de que este será realizada en 2 filmes y no en 1. No se extrañen que después las hagan 3. El proyecto va a estar dirigido por el director de The Hunger Games, Francis Lawrence, y va a estar producido por Nina Jacobson, que estuvo también en el mismo filme. Si recordamos, pues La Odisea es el viaje de regreso de Odiseo, de ahí el nombre, de Ulises, después de combatir por 10 años en la Guerra de Troya. Y esa es una de las grandes historias de la literatura universal, el regreso a casa. Entonces, a mí me gusta mucho. Sí, es uno de esos libros fregones, o sea, sí. Fregones. Es de los básico, que tienes que leer biblioteca, como en primaria o seco. Depende, si están en el Conalep ya cuando gradúen. ¿Dónde? Depende, si están en el Conalep ya cuando hayan graduado. Digo, no, qué. Claro que no. No. Ya después de que se graduan, no leen. Bueno. Pues qué bueno que va a haber película para que la vean los del Conalep cuando se gradúe. Ay, haciendo amigos con el Flicky Podcast. Y en la sección de cosas que solo pasan en los Simpsons, esta es la sección favorita de Jima. Que me gusta. Bueno. Si ustedes tienen en su cuenta bancaria unos 160 millones de dólares, se pueden construir un edificio de oficinas en forma del USS Enterprise. Porque... ¡Ay, qué! Eso, güey. Eso fue lo que hizo el CEO de una empresa desarrolladora de software en China, llamada NetDragon. Ah, perro maldito. Digo, yo había construido mejor una estrella de la muerte, güey, asunto arreglado. Claro, güey. Destructor estrella. No, pues si lo hubieras construido aquí en México, te hubieran salido con la mamada de una estela de luz, güey. Que en el DF le llaman... ¿Las Fabicrema? Sí. Las Fabicrema. Las Fabicrema. Simón. Los Fabicrema. Y así le llaman. Íbamos en un taxi cuando me ausenté a principios de febrero. Y luego el chilanguito. Miren, jefes, y aquí a su derecha tienen a la suave crema. Chale, mano. Sí, así, no manches. Ese se pasó como el chiste del taxista, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? El de que me va presumiendo el gringo. Ah, voy a hacer una sección de puros chistes, ¿eh? Pelados. Sí. Pararum. Que le va presumiendo el gringo y que, oh, Mexican Courier, ¿qué es esto? Es el periférico, güerito. En mi país, a ver, freeway y construirlos. Ah, ¿cuánto tardará en construir este? Oh, pues como 5 años. En mi país no tardar más de 6 meses en entregar obras. Y cada cosa que le mostraba el taxista por donde pasaban, el gringo se resultaba, preguntaba qué era, cuánto se tardaban y resultaba que en Estados Unidos. En 6 meses. Lo hacían mucho más rápido, ¿va? Y al final del chiste le dice el gringo, oh my God, ¿qué es esto? El Palacio de Bellas Artes. Oh, qué cerezo tan magnífico, dice el taxista. Ah, chingado. Pues no sé, ayer que pasé no estaba. Toma la barbón. Te digo, gringo. Pararumps. Y en otras cosas, también en España están en elecciones. Y acaban de ser este pasado domingo. Y como dato curioso, en la municipalidad de León, la de España, güeyes, entre los candidatos puestos como votos nulos, a quien no saben quién quedó en primer lugar. Vader. No, Tyrion Lannister. ¡Ah, Tyrion! Tyrion Lannister de Game of Thrones quedó como primer lugar en los votos nulos. Vámonos. Yo por eso ya dije que votaré por el gran Cthulhu. Él no cumple promesas, cumple profecías. Eso, que es muy diferente. Muy buen punto. ¿Oíste eso, Palomares? Ya tenemos candidato. ¿Ya te disculpaste con él? ¿Con quién? Con Cthulhu. Por tu aberración de la semana pasada. Ya sacrificé a alguien de la oficina, güey. Me parece perfecto. Ya. No es suficiente. Le sacaste el corazón. Y en la sección de sé que tenían el pendiente. Pues que adelantan una semana el estreno de Terminator Genesis o Genesis en México. Para el 20. ¿Lo que te echaron a perder con el tráiler? Es correcto. Para el 26 de junio. Esto ya lo hizo oficial la Paramount Pictures. Mejor me espero que salgan en tianguis, si no en el internet. Ay, esto así como que, ay, güey. Y en la sección de Disney domina el mundo. Ay, güey. En otra de sus producciones live action, nos trae a la actriz Reese Witherspoon como Tinkerbell en el filme llamado Think. El filme va por el lado de la historia que no conocías. Ya sabes. Jima, vas a ir a verla. Sí. Pero no es animada, ¿verdad? No, es live action. Tipo Cenicienta, pero... Ándale, como la de Maleficent. Una onda así de reinventar, a reformatear el Campanita. Es que se la acabaron ya con la última película que te digo que no... Ya ni sale. La de la bestia del... Pero esa era la animada, ¿va? Sí. Es animada. Sí, sí. Estaba frondosona la Campanita, dijiste. Todas las que salen. Menos las esclavas y las señoras. No, esa es gorda. Pero todas estaban... Potables. No, perfectamente bien armadas. Era como Britney Spears antes y después. Antes, oye, sí, Britney Spears, ¿cómo no? Sí. Por ejemplo, tú que eres artista plástico, a ti te hubieran quedado igualitas a esas, te lo apuesto. ¡Órale! ¡Qué bueno! Sí, sí. Bueno, y en la sección de Nos Vemos en Manpower... ¿A quién corrieron? El remake que están preparando para The Magnificent Seven se queda sin uno de sus Seven. Jason Momoa, alias el nuevo Aquaman, se salió del filme. Ay, y ahora su papel es tomado por el actor Peter Sarsgaard, que no se parece ni madres al primero, pero bueno. El filme cuenta ya con las participaciones de Denzel Washington, ya saben, el negro, Chris Pratt, el de moda, Ethan Hawke, el que está pues ahí de relleno cobra barato, y Vincent D'Onofrio, que pues está de moda. Y tiene la fecha de estreno para enero del 17. Si recordamos, el filme original, que ya de entrada era un remake ahora al estilo western, del original de Akira Kurosawa, de Seven Samurai, de 1954. Hasta me vino la cabeza, cabrón. Sí. Me vino a la mente Los Siete Magníficos Gladiadores con Lou Ferrigno. ¿Me das de acuerdo? Ah, sí. Pero ese es culposo también, ¿no? Ay, pues qué bueno que no me acordé de otro programa. Y en la sección de A Donde Ningún Hombre Ha Ido Antes... No, sí, Paramount esta semana anduvo, pero... En juego. Ya lo catinado. Simon Pegg, quien está escribiendo y además actuará en la tercera parte de Star Trek, comenta que el estudio les llevó a un nuevo escritor, pues no estaban muy de acuerdo con el guión que les parecía muy Star Trek-y. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? Ahí va. Simon Pegg, quien está escribiendo y además actuará en la tercera parte de Star Trek, comenta que el estudio les llevó a un nuevo escritor, pues no estaban muy de acuerdo con el guión que habían presentado, porque les parecía muy Star Trek-y. Ay, güey. Era demasiado Star Trekiano. Entonces, así como no. Que, pues, ok, pues, ¿cómo quería el estudio que fuera un guión de la película de Star Trek? Como Star Gate. Sí, o sea, si hubiera dicho que el guión no me gusta para Star Trek porque es muy Star Wars, te la creo. Pero, o sea, ¿qué? Sí, así como que... ¿De qué me perdí? ¿Qué? Ese primer guión fue escrito originalmente por Roberto Orci antes de que lo mandaran también a Manpower. Y de ahí, pues, partieron para hacer el nuevo, ya con Simon Pegg involucrado y el otro nuevo escritor también. Pero, pues, no deja de ser un dato de esos curiosos de trivia, ¿no? Así como que, pues, se le hizo muy Star Trek el guión. Vámonos. Es que más bien es como conceptualiza el término, ¿no? A lo mejor utilizó la palabra equivocada. No, él sí conoce el término, así como que... Pero, bueno... Luego, ¿por qué salen como salen, ¿verdad? Sí, sí. Y en la sección de Arráncame Esta... No. Paramount Pictures, para continuar con ellos, anuncia que la secuela de la sorpresivamente buena World War Zombie de 2013 tiene su fecha de estreno para el 9 de junio del 2017. ¿Oscar la 2? Yep. ¡Qué chido! Que, por cierto, es la misma fecha del estreno de la de Fantastic Four 2. Así que una de dos, o el estudio piensa que la secuela de World War Zombie tiene el potencial para ser demasiado buena, o piensa que Fantastic Four 2 es un desastre y mejor le quitan la fecha. No, bueno, existe otra posibilidad. Que digan, bueno, vamos a hacer la 2, no va a pasar billetes, va a estar mala, sabiendo que Cuatro Fantásticos se la va a chingar. Puede también. Puede ser. Y en la sección de Se la comen cruda... Se une al elenco de la serie de The Walking Dead en su sexta temporada la actriz mexicana Patricia Reyes Espíndola. ¡Ay, güey! Doña Patricia. Y no soltó sopa de qué personaje interpretará. Un zombie. Ya sea de los vivos o capaz es un extra de los que hacen de zombies, ¿no? Una que esté partida a la mitad, ¿no? La vida. Y en la sección de Volvió del otro mundo para estar conmigo. Mi vida ya tiene sentido. Recuperé el amor no perdido. Otra de zombies. Intacta, pero podrido. Resulta que la miniserie de cómics de George A. Romero, Empire of the Dead, publicada por Marvel Comics en el 2014 y que contaba con 15 números, va a ser también desarrollada para televisión. Aún no hay fechas ni cadena, pero pues es un proyecto ya en puerta. Órale. Y en la sección de aún no sale una cuando ya están con la otra, reportes indican que la siguiente película de Misión Imposible, o sea, la sexta, la 6, ya está en fases iniciales de producción. Esto pues da risa porque pues apenas va a salir la quinta, ¿verdad? Y Misión Imposible, Rogue Nation, apenas va a salir el 31 de julio. Órale. Pues sí, pero pues... Es máquina de billetes. Hace muchas semanas dijiste... Incluso te dije que no fuera soberbio, cabrón, pero... A ver, ¿cuál? Pues, Que había hasta fechas ya del 2017 y 2018. Ah, sí. Mismo, ¿no? Se parece. No están ni hechas y ya hay fecha de estreno. No, pero pues esta todavía ni siquiera está la primera y ya sacaron la secuela. La serie era buena. Yo ni me acuerdo. Hey. Sí. Hey, era divertida. Yo me acuerdo que la veía, pero también recuerdo que era muy niño. Más bien no quieres decir que te gustaba, ¿verdad? No, sí me gustaba. ¿Qué tal si es placer culpable? Pero es que en realidad no recuerdo así la temática, que uno se disfrazaba de todo. ¿Te acuerdas de la primera de Misión Imposible? No, como del 2000. Sí, 2000 era, ¿verdad? Sí, es que esa se me hace nueva. Entonces dices la primera y pienso que es una de los 60, ¿sí me entiendes? Es que era muy. La primera película fue muy al estilo de la serie. No los vi, no los he visto ninguno. Ahora yo creo que cada vez que alguien quiera recordar algo, lo va a decir con mucha cautela, ¿verdad? Nos vamos a estar balconeando ya, güey. ¿Más? Arthur. ¿Más? Y solo por Arturo. Y en la sección de Si pega, hay que hacer una película. Hace tiempo ya que Legendary Pictures está trabajando en una adaptación del famoso videojuego World of Warcraft. ¡Ah, qué buena onda! Justo la semana pasada se dejaron ver ya algunas imágenes del filme con el personaje de Ogrim. Y la letra se ve de poca madre. Bueno, pues ya tenemos una primer sinopsis de lo que tratará el filme. Warcraft es una aventura épica en 3D de un mundo en conflicto basado en el videojuego reconocido mundialmente de Blizzard Entertainment. Peleando por la alianza, Warcraft Protagoniza a Dominic Cooper como el rey Jan Grimm, a Travis Fimmel como Anduin Lothar, Ben Foster por bla bla bla bla, a la horda como bla bla bla bla. O sea, ay, nos faltó, fíjate, ahí salió un dragón, pero de los cabronzotes en el Warcraft. World of Warcraft. Eran Dracoliche. A mí también se pasaron algunos dragones desde Pokémon hasta Mortal Kombat. No, el de Mortal, los de Game of Thrones, los de, sí fueron los peores. Yo cuando los se hace Skyrim. La fatality, cuando es un dragón, güey, se me olvidó. Sí, sí, cierto. Muy pronto Dragones 2. O sea, la sinopsis, pues si no conoces el juego, pues no vas a saber ni madre de qué trata, porque la neta la sinopsis no dice ni madre. La película tiene ya fecha de salida para el 10 de junio del 2016, o sea, en pleno verano, así que están bastante confiados los señores en que la película va a ser buena. Esperemos. Pues hay muchos fans de Warcraft, pues sí. Para esos nomás. Y sí, hay mucho. Y en la sección de a ver quién se las cree, lo que se está convirtiendo en una mentira peor que las de ¿me llamaste? ¿No vi tu llamada? Es lo que los estudios últimamente están haciendo, y pues ya descaradamente y al extremo, y obviamente ya no les está pegando. Se trata de que en la semana se filtró el primer episodio de la serie de Supergirl a la red. Este, que debía de ser transmitido hasta noviembre, ya anda en internet rondando en perfecta calidad, lo que hace ver claramente que la supuesta filtración del episodio pues solamente fue una estrategia de marketing y ya muy quemada, por cierto, por la misma cadena. Sí, ahí me violaron. Eso se filtró. Esta no es la primera vez que sucede, y es fácil distinguir cuando es una filtración legítima a una falsa. Por ejemplo, la filtración de los 4 primeros episodios de esta última temporada de Game of Thrones, donde la cadena tuvo incluso que tomar medidas en cambios de la distribución de su material promocional. Y una falsa, como la filtración, curiosamente, también del primer episodio de la serie de The Flash. Y ahora lo repiten con el de Supergirl. Como diría Jima, qué lamentable. Qué lamentable. Sigo diciendo que no me gusta esa actriz para Supergirl. De acuerdo, ¿verdad? Tú querías a la más frondosona, ¿verdad? Es que para mí le quedaba mejor el papel a la otra. ¿Cómo se llama la que te decía? Gemma Atkinson. Exactamente. Siento que esta se ve... con la carilla que le ponen en el póster se ve muy vieja, se me hace. Gina Carano. No, esa le quedaba a Wonder Woman. Esa le quedaba perfecta a Wonder Woman. Sí, esa había sido la perfecta Wonder Woman. Exactamente. Pero no. Pero no. Le dan al... Y luego ya sí sabe tirar madrazos. No, sí. Efectivamente. Pues ¿en cuál fue? En la de High Wire, que el director tuvo que proteger a los actores porque por poco los andaba matando de veras. Ay, que sí. Me pegue hasta que me deje inconsciente. Pégame, pero no me... Pégame. Bueno, y en la sección de... Ay, no. Jorge, no te desnudes. No. Y en la sección de chúpame esta. Mira, ¿ya ves? Regresan los vampiros. Sí, regresa la muy buena serie de The Strain, basada en la novela escrita por Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Y su segunda temporada comienza el próximo 12 de julio. El maestro ha llegado. Tan, tan, tan. Muy buena serie. Muy, muy, muy buena. Como entrevista con el vampiro de seguro. No, nada que ver, güey. Nada que no. Está muy fregona la serie. Y en la sección, tú serás mi testigo. A ver, Jima, ¿de qué estoy hablando? No sé. En una reciente entrevista con George Miller, director de la fantástica Mad Max Fury Road, y de paso de todas las de Mad Max, comenta que podremos tener una versión en blanco y negro del filme en Blu-ray, y que, a palabras del mismo George Miller, es la mejor versión de la película. ¡Ah, canijos! Sí, de hecho por ahí en un sitio en internet cambiaron el video del último tráiler de la película a blanco y negro. Y fíjate que se ve bastante bien, güey. Por ejemplo, los kamikazes estos, los blancos, sí, contrastan bien cabrón, güey. O sea, se ven perros, ¿eh? Sí. Y George Miller dice que pues que esta para él es su versión favorita del filme en blanco y negro. Del director. Entonces, como que dices, cabrón. Buen cambio. Hay que verla porque algo que comentamos de la película era el uso de color. Cómo habían utilizado el color. Y ahora que la fui a ver, bueno, ya lo platicamos más adelante. Uh-huh. Dije, cabrón. Entonces, ahorita como que sí me bota un poquito. Aparte, digo que no lo dudo, ¿eh? Por supuesto. Nomás sí, como que, ay, güey, ¿cómo se verá? Aparte, probablemente. Si tú conviertes a, por ejemplo, a blanco y negro tal y como la viste, probablemente los naranjas del desierto, de las piedras, se hagan probablemente muy, muy blancos, probablemente. O sea, a lo mejor utilizó algún filtro, para óptico, contrastarlo digital, óptico, para cambiarles la apariencia y que se siguiera viendo, no obviamente no naranja, pero que no siguiera blanquecina la arena, pues. Y conociendo lo que él es más por el efecto práctico, sí, así como que cámbialo. Sí, él termina su película, o sea, la óptica en la cámara, no en el digital. Ajá. Por eso es que también Mad Max luce tanto. Claro. Ah, estaba un perro eso. Y a mí también me dejó así como que, pero bueno. Y en la sección crónica de una muerte anunciada, mucho ha habido ya sobre los problemas de filmación en el remake de Los Cuatro Fantásticos. Ya no digamos de las controversias en los cambios de los personajes, pero la filmación en sí no fue nada sencilla, de hecho ya hemos platicado de esto. Tales controversias terminaron con la salida del director Josh Trank del filme de Star Wars. Bueno, pues más detalles han salido a la luz sobre este detallito. Y es que el director Matthew Vaughn fue el que entró al quite y él tuvo que filmar las tan rumoradas escenas extras para corregir el filme. Y de hecho, si se han fijado, ya no publicitan la película en 3D. Al parecer, Fox quiso emplear el dinero de la conversión en tener un mayor presupuesto para las filmaciones adicionales. Eso habla mucho del estado original de la película. ¡Chale! A esto, cuando luego sale el rumor sobre Matthew Vaughn, Josh Trank sale al quite a negarlo en la red, diciendo que incluso Matthew nunca estuvo en el set y que solamente ha habido un director para el filme y que es él. El punto es, pues si el río suena, es que la abuela lleva. Y en la sección del rumor de la semana, hace una semana comentábamos que el actor Matthew McConaughey andaba siendo cortejado con guiones tanto de Marvel como de DC. Bueno, pues el rumor de la semana va en que el plan es que él interprete a Norman Osborn en el reboot de Spider-Man por parte de Sony Marvel. ¡Vámonos! Está claro que es todavía un rumor muy pretencioso, pero no suena nada mal, ¿va? Pues bueno. Suena interesante. Es que era versátil, ¿no? Y que sí podía dar el ancho. Jima, cuádrate. Déjame quito la gorra, aunque sea chiste. ¡Adelante! En una galaxia muy, pero muy lejana. En una entrevista con Michael Kaplan, que es el diseñador de vestuario para Star Wars The Force Awakens, comenta que pasó mucho tiempo en los archivos de Lucasfilms para ver el tono y el tipo de filme que querían producir. Que no querían, de hecho no podrían emplear los antiguos Stormtroopers, pues la audiencia de hoy exige más. Así que diseñaron unos nuevos, una evolución de estos. Y básicamente se preguntó, ¿qué habría hecho Apple? Y sin duda, tienen a su vez la influencia del diseño de los nazis y su estética. El Light Trooper. En otra, John Williams regresó para el soundtrack de Star Wars The Force Awakens y comenta que es una continuación de las ideas de los primeros filmes. ¡Huevo, señores! Hasta escalofrío me dio. De hecho, lo expresa con una frase que me gustó mucho cuando leí la nota, porque decía el mismo John Williams. Es como agregar nuevas letras a una carta que lleva mucho tiempo escribiendo. ¡Ay, me voy a desmayar! Quiero llorar. Con esas, amigo, tenemos de la semana. Pausa. Y nos vamos a las super rapiditas. Déjate, paso las toallitas húmedas. No, las secas. The Flash introducirá el multiverso en su segunda temporada. La segunda temporada de Marvel's Agents Carter constará de 10 episodios, 2 más que en la primera. El actor Greg Grunberg regresa con su personaje de Matt Bergman a la serie de Heroes Reborn. Si recuerdan, él tenía poderes telepáticos. Al parecer, Lex Luthor puede estar empleando su famosa armadura anti-Superman en el filme de Batman v Superman Dawn of Justice. Y esto de alguna manera se vio medio confirmado por la nueva apariencia que tendrá el personaje en los cómics tras la saga de Convergence en DC. Chris Pratt comentó que en su contrato tiene previsto hacer 2 películas más para Guardians of the Galaxy y aparecer en otros 3 filmes. El actor Frank Grillo, que interpreta a Crossbones, ha terminado al parecer con su parte en las filmaciones de Capitán América Civil War. Ya lo mataron. Es muy probable. El rumor va de que Jaden Smith, sí, el hijo de Will Smith, pudiera estar interpretando al superhéroe Static Shock para una nueva serie de televisión. Y la neta, no nos importa. Ninguno de los dos. Ya no le gusta ese morrito. Más pegó en la de Karate Kid. The Rock Siguiendo con su costumbre de soltar la sopa, anuncia que podremos ver a Black Adam antes del filme de Shazam, que está agendado para el 2019. Se llama, usa el micrófono porque nada te escucho. Se llaman trailers. Y en la sección de los dineros. Ay, aquí va la cosa. A reventar. Ay, sí. Tomorrowland, la nueva producción de Disney y escrita por Lindelof, toma el primer puesto en la taquilla de Estados Unidos. Age of Ultron ya pasó la marca de los 400 millones. Y en China, junto a otros 210 millones. En total, Age of Ultron ya va en 1,263,000 y contando. Ay, güey. ¿Tres semanas? Billón, ¿cuatro? Cabrón. ¿Cuatro? Y con esto se convierte en la segunda película más recaudadora sobre superhéroes ever, justo debajo de la primera de Avengers. No, chido. Ahora vamos a las malas noticias. Mad Max Fury Road, aunque le está yendo muy bien, lleva apenas 212 millones. Esto, pues realmente es poco ingreso si lo comparamos con el costo de hacerla, que fueron 150 millones, más lo que invirtieron en promoción. Así que hablar de una secuela todavía está así como que... ¡Ay! Todavía se nos puede ir de las manos, güey. Sí, todavía se nos puede ir de las manos. Menos con las ayudas que le dan Cinépolis. Ay, ya sé, maldito. Cinemex. Ahorita que llegamos a la taquilla vas a ver por qué. Luego, Tomorrowland, que se quedó con el primer puesto y es la producción de Disney... Híjole, sí. Le fue muy mal. Sí. O sea, quedó en el primer puesto, pero el fin de semana estuvo muy flojo. Juntó apenas 41 millones de dólares y a nivel mundial no crean que le fue tampoco nada bien. Ahorita que lleguemos a la taquilla en México, platicamos con eso. También rankeada, Ahorita platicamos. Es que es fin de semana, ya son graduaciones, déjalos. Y luego, In Memoriam. ¿Recuerdan ese filme de Mente Brillante? Sí. A Beautiful Mind de 2001, protagonizada por Russell Crowe, sobre un genial matemático que tenía problemas de salud mental. Sí. Bueno, pues está basada en la vida de Josh Nash, un matemático de Princeton. Bueno, pues este señor falleció en un accidente de auto. Yo creo que no calculó bien los frenos, güey. Entonces, pues ya, decías, ya, vamos. No seas cruel, condenado. En los estrenos Netflix de la semana, Between... Una nueva serie de Netflix va a estar estrenando un episodio por semana. The Hunger Games, Sin Sajo, parte 1. El Código Enigma, que por fin la pude ver, porque gracias a Cinépolis, que la quitó también bien rápido, pues no pude verla cuando se estrenó. Y una película que yo sé que van a ir todos ustedes corriendo a verla. Conozca más a los mormones. Ay, güey. ¿Es neta? Es neta, así se llama la película, güey. Conozca más a los mormones. No me hubiera convenido, porque ahora vamos a hablar de dioses mitológicos. Sí, igual pudimos haberla visto, ¿va? Pero bueno. Vamos a la taquilla de la semana. En primer puesto, Tomorrowland. Ay, cabrón. Chan, chan, chan. Fueron a verla, o mejor dicho, fuimos a verla porque la fue a ver. 734,246 personas. ¿Y qué tal está? ¿Te gustó? Me acordé tanto de ti, Jimo, cuando describiste que era una... Una mala... Y extrañaba eso. Sí. Una buena película mal hecha. Mal hecha. Sí, me acuerdo. Dije, esta es la mejor descripción que Jimo pudo haber dado de esta película. Con el Bad Nipples. Fíjate que le metieron lana a lo güey a la película. O sea, se aventaron 190 millones de dólares en hacerla. Efectos especiales fantásticos, es fantástico. Chingones. Las actuaciones, todos son niños Disney, güey. Pero llega un momento en que dices, ¿de qué trata la película, güey? Lo dan bandazos. O sea, la película está divertida y va para acá y esto y que el otro y que la madre y que el niño y que la niña y que George Clooney y que esto y que el otro y que el pedo. Pero luego de repente te detienes y dices, güey, ¿de qué trata la película? Hasta los últimos 10 minutos, 15 minutos, ya sabes de qué trata la película y dices, güey, no puedes pasar 2 horas de la película explicando mi madre y al final decir, ah, todo esto pasó porque esto es lo que... No mames, güey. El guión la verdad es que está muy, muy malo. Y volvemos al punto con este David Lindelof. Hace muy malos guiones ese cabrón. La película tuvo muchas broncas en Estados Unidos porque tampoco nadie entendía el tráiler, güey. O sea, si tú ves el tráiler, te quedas... ¿Y de qué trata, güey? O sea, nomás agarraba la monedita y se transportaba. Y ves unas escenitas así como que de la ciudad futurista, niño volando, ves, pero te quedas, bueno, ¿y de qué trata la película? Pues lo mismo pasa en la película, es la misma sensación en la película de qué trata esta chingadera. No conviene ir a verla, pues. No, la verdad es que no te quedas, te digo, con esa así de tanto pedo, o sea, la desperdiciaron, güey. Y la idea era buena, porque la película habla acerca precisamente del espíritu humano, de ser positivos, de construir, de no dejar de soñar, de buscar un futuro mejor, de no rendirte por tus sueños. O sea, la idea detrás de la película es muy buena. Realmente es muy buena. Pero el guión... Si no tienes piernas. Pero el guión es del asco, güey. O sea, la verdad es que desperdician del... Pero de la peor manera posible, las actuaciones, los efectos y todo el billete que le metieron, güey. Entonces, la verdad es que la película, te digo, le fue muy mal en taquilla en Estados Unidos. Aún y con todo, de que se quedó con el primer lugar, porque fue un fin de semana feriado allá en Estados Unidos. Y aquí en México, pues también se queda con el primer lugar, pero la verdad es que tampoco convenció. Sales del cine y pues vas escuchando los comentarios, ¿no? Y todo mundo, así como que, ¿qué pedo con la película, güey? Te digo, la película es divertida... Pues sí, sí es divertida, o sea, sí te entretienes, sí, pero si te quedas pensando de qué trata, realmente hasta el final sabes de qué trato y dices, pues no, no mames, güey, o sea, no puedes tener 2 horas de película para no saber ni de qué trata. Entonces ahí ya viene una falla fundamental del guión. Te digo, la idea es buena, pero es una buena película mal hecha. Y es una lástima. No, bien hecha, pero es mala. Bien hecha, pero es mala. Sí, pues, sí. Sí. Y luego... En segundo lugar, subió del tercero al segundo, El Gran Pequeño, en su segunda semana. Es la de los mexicanos, ¿verdad? Sí, ¿cómo se llama ese güey, el que le hace el productor? Ni idea. Bueno. Se ha estado promocionando toda esta semana en TV Azteca y ni me acuerdo, porque te lo he visto varias veces. Sí, no. Lo que me he fijado en mucho de esta película, por ejemplo, sobre todo en Facebook y en Twitter, es que ¿quiénes le están yendo a ver? Mujeres, güey. Es como que el mercado de 50 sombras, ¿no? De princesa. Pues es que es una historia así como que de... Para llorar. Sí, ándale. Y... Sentimental, del niño que... ¡Ay! Pobre niñito. Y jala más a ese segmento de mercado, ¿no? Y pues está bien, le está funcionando. Y luego, del primero, bajó al tercero, Avengers, Era de Ultron. Lleva 5 semanas y han ido a verla. 14,675,750 frikis. Está perdiendo potencia. Ya está empezando a bajar. O... No, este es aquí total. En México. Aquí en México. ¿Cuántos han ido? 14,675,000. 13 y cacho. 13 y feria. Sí. Te iba a masacrar. Sí, también lo vi. Te vi la mirada. Sí. Me perdonaste, gracias, maestro. Y bueno, ya lleva acumulado 743,566,000. Con 3 pesos. Énfasis en los 3 pesos, güey. Entonces, pues ya lleva una lana, ¿va? Ahora, Mad Max cayó del segundo al cuarto, güey. Ese sí es el que está preocupante. Gracias, Cinepolis. Es que también con esos horarios. Sí, porque eso es segunda semana y lo bajaron. Los pinches horarios que están poniendo están del laberno. No, la versión, aparte. Sí, no sé si en sus ciudades esté igual, pero por ejemplo, aquí las versiones en inglés. 3 horas. Bueno, tres diferentes funciones. En todo el día. En todo el día. Pero en Cinemex, por ejemplo, porque en Cinépolis, ya la quitaron en inglés. En ¿sí? Cinépolis estaba a las, ponle, 3. A las 12, a las 3, 12. 4. No, en Cinépolis estaba a las 2 y media y a las 10 de la noche. ¿Qué son? Pero en inglés. Sí, en inglés. Pero ya no está. No, ya no está. Y en español estaba a las 2, pero en español a las estaba 3, a las 4, repleta a las 5, de horarios. 6, y en varias salas. Es que pues. Lo cual se me hace absurdo porque la película no es infantil ni nada por el estilo. Dista bastante. Pero no sé qué está pasando, güey. Iba para el mercado con Alepexco. No, pero mal plan. No, sí, y de hecho, es su segunda semana y pues ya es una caída considerable, tomando en cuenta que pues acaba de salir. Los comentarios de todo el mundo han sido muy buenos. A todo el mundo le ha gustado. ¿Jima? Está súper chingona. Por donde la veas. ¿A Liliana le gustó? Sí, por supuesto que le gustó. Y eso que no tiene antecedentes de las que nos tocaron a nosotros. Pero sí le gustó bastante. Su manejo de color, que es una explosión de color. en ciertos aspectos pudiera tratar de el que crea el fotógrafo tratar de llegar a un efecto HDR de alto rango dinámico, que no es así, pero lo detectas cuando haces tomas con el sol como está el sol y tú grabas regularmente lo que está en el sol bien expuesto, pues se ve padre, ¿no? Y lo que está en la sombra se ve muy, muy oscuro. Y aquí sucede que sí hay un rango tonal donde aprecias en la oscuridad o en las sombras, hay detalles de todo. No es realmente un alto rango dinámico, pero sí utilizan, no sé qué filtros utilicen, pero se ven espectaculares. Los naranjas y los azules, se ven chingones. Y tal y como dijiste tú, Carlos, sí hay que separar perfectamente bien los dos o las dos gamas cromáticas de la película, que es de día y de noche. Porque de noche utilizan el filtro azul que tú comentaste, sí, en un azul espectacular. Sí, increíble. Y que lo logran mediante un filtro, ¿sí? Yo no creo que sea digital el acabado, o sea, no, sí se ve. Por eso decía que del azul noventero, ¿eh? Sí, o sea, sí se ve. Sí, sí. Muy a los ansios esos filtros. No, se ve bien chido. Oye, la tormenta. No, ese es. No, ándale. Espectacular. Man, yo, por supuesto, no me impresionaría con nada de eso, ¿no? Peores las he visto en mi vida. Ay, qué chingada, yo la veo y. Sí, no. Lloro, Extraordinaria. Creo que Charlize Theron se lleva la película. Sí. Y con esa intención hicieron, ¿no? Creo que sí, me gustó mucho eso, ¿verdad? Seguramente. Pero está muy chingona. Pero mamá, se te olvida. Me gusta mucho el diseño de los autos. A mí, ¿sabes qué me preocupa un poquillo? La tenaza, cabrón. Bueno, los no se le vaya a pasar la intensidad de la caricia en esos momentos. Y también te tengas que usar prótesis. Dale la mano a Pachona, güey. Ay, estás muy fría. Sí, el diseño de los autos se me hizo muy padre. Anda, sí. Ahí salió un ¿cómo se llama? Dodge. Al final lo detecté. El de. Como el General Lee de ese tipo. Sí, un Charger 71. Su los Cadillacones. No manches. Sí. El Cadillac empalmado en otro Cadillac, sí, con llantas con de doble aleta. Troc. Anda, sí. No manches, sí, qué perro está. Incluso cosas tan toscas como los camiones, ¿no? Sí, sí, máquinas de guerra. Y el diseño de estos, de los que los asaltaron primero, ¿cómo se llamaban? ¿Los espinosos? ¿Cómo se llamaban esos? Sepa la madre. Sí, como buitres o así les daban los carroñeros. Un término así parecido, ¿no? Ya sí. Cuando sale el camionzón este chatote, sí, muy a los ansias de Guerrero del Camino de la serie. Ándale. Ay, güey, sí, cómo no. Y también salió cierto lo que dijo Jorge, que está perfectamente bien apreciado lo de las motos. Que no son digitales, güey, no. Son reales. Sí, güey, que ese brinco, güey, y que se iba a partir la madre de manera espantosa. Pero el güey es un acróbata porque la controla en la arena, no sé cómo. Y sale adelante. Sí. La ruquita. Profesionales. Y se imprime, ¿no? Dale, ¿no? La ruquita rudísima. Oye, aparte, ¿no? Sí, me gustó mucho. Sí. La música también. Ah, la música. Locura, impresionante. Sí, sí. Va perfecta con la. Yo mañana le daba mucha risa el guitarrista. Me dice, ¿qué está tocando? Ah, oh, pues es que necesitan música para poder trabajar así con nosotros, ¿verdad? No, sensacional. Lo mejor que he visto este año. El caballo negro de este año. Sí. A ver si sacan las carritas Hot Wheels, ¿verdad? Estaría chingón. Estuve, de hecho, buscando para la sección los carritos de que hayan sacado al menos el ¿cómo se llama? El Vengador. ¿Cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo. Que es el más icónico de la de Mad Max. Y no está disponible. Está catalogado. Ajá. No sé qué esté pasando con esta película que, ya saben, las que están en boga, de volada hasta cualquier cosa sacan, y de esta no salió nada, y pudiera haber un mercado bastante grande, ¿no? Como nosotros. Es que a lo mejor lo van a empezar a sacar ya hasta que salga en el Blu-ray y todo eso, ¿no? Igual que con la de, por ejemplo, Titanes del Pacífico. Igual. Que hasta que entonces, hasta que empezó a pegar ya en los Blu-rays, en DVD y todo eso, las ventas se les empezaron a subir, empezaron a vender las figuras, empezaron a vender los coleccionables, todo eso. Bien caro usted. Sí. Ay, pues unos, ya ves que ahora que estuve en Estados Unidos, que les mandé las fotos del Jäger, este, ¿cómo se llama? De Gypsy Danger, o el de ruso. ¿Cuántas pulgadas? Creo que eran 30 pulgadas en $50, no se me hizo caro. No, 18 pulgadas, ¿no? Sí. No, sí. Uno más grande. Sí, grandote. Ah, yo lo quiero. No sé, para mis hijas, ¿verdad? En custodia estaba Charlo Alfa. Estaba el Knifehead, el Gypsy Danger, y estaba el que hace el pulso electromagnético. Esos tres estaban. Este Touch. Y otro Gypsy Danger, esos cuatro. ¿Dónde? Se llama la página. Bueno, la tienda es FYE. En el paso. Fie. Ahí está, ahorita me lo pasas. Y en el paso. Bueno, ahí te paso el dato. ¿Quién va a ir en las próximas fechas? Yo en diciembre voy normalmente. Vámonos. Ahorra. Deme dos. Ahora que ya vivo solo, no creo. ¿Eh? Bueno, y ese fue el cuarto lugar. En quinto sitio, de hecho, esta sube de sabrá Dios de dónde. Porque sabes que estuvo... Sensacional. En concreto, sensacional. Esta sabrá Dios de dónde salió, porque pues ni cuenta. Se llama Promesas de Vida, es con Russell Crowe. Lleva 5 semanas en exhibición, güey. No manches, por favor, tuetanus, es la de... Ah, no. Salió de la nada. ¿Cómo se llama en español esa? Promesas de Vida. Así se llama. De hecho, yo no la recuerdo que lo hubiéramos platicado ni nada. Y ya lleva 5 semanas. Un por ahí, ni nada. Nada. Aquí ni ha llegado, de seguro. No. Ya tengo el dato del carro de Mad Max. Es un Ford Falcon XB GT Coupe de 1973. Sí, el australiano. No, pero ese es el plateado de Mad Max. Sí, pero sale el que se denomina el interceptor, ¿no? Sí. Sí sale. Es el inicial, sale el principio de la película. Y luego ya cuando lo pulen, que se ve perrote así, pulido, con los arañazos de la pulidora, ¿verdad? Sí, man. Este, también lo vuelven a sacar los kamikazes, estos blancones medio maníacos. Bien. Sí, pero es un Ford Falcon. Sí, man. También en la película, en la 2, es el Falcon, es el mismo, sí. Sí. Luego, del sexto sitio, llegó... Porque ¿sabes qué? También se me hizo muy chido. Acuérdate, los audífonos en esta posición significan... Significa cállense. El próximo programa no va a estar estoico. Este estaba... Lleva también 4 semanas en exhibición y también ni cuenta. Se llama El Payaso del Mal. Es una película de terror de este Eli Roth. También se la sacaron de la manga, ¿sabrá de dónde salió? Ah, ahora sí está poniéndose surrealista la top 10, ¿eh? Así como que, pues, ¿de dónde estaban? Porque... ¿Tienes hipnosis? Sí, hipnosis. O fumó mota y nos está poniendo películas que en realidad ni está para tantearnos, ¿te fijas? Y luego del cuarto bajó al séptimo, El Secreto de Adeline. ¿Se acuerda que habíamos dicho que El Secreto era la trama? Porque pues nadie ubicaba de qué trataba. Sí. Esa lleva 3 semanas en exhibición y pues va en caída libre, ya cayó al séptimo. Y luego, del octavo, esta sí estuvo en el top 10, ha salido, ha regresado y esta es la segunda vez que regresa, The Boy Next Door, que se llama Cercana Obsesión. ¡Oh, qué traducción! Sí, o sea, nada que ver, ¿verdad? Es esta con esa? Jennifer López, ¿se acuerdan que habíamos platicado de ella? Se llama es una viejita, ¿verdad? Que ya va 2 veces que regresa al top 10, pues bueno, regresó, okay. Lleva 10 semanas, güey. Me está tirando la chamba a tu favorita, Jorge. No, pero esa al menos no salía del top 10, del top 10. Esta aquí sigue. Y luego, del quinto al noveno, Rápidos y Furiosos 7. Adiós. Se desinfló. No la he visto tampoco. Ya se desinfló por completo. Lleva, ¿y cuánto juntó? 8 semanas ya juntado. 778,713,486. ¿Cuántos fueron a verla? Que me los presten. 15,517. Y ahí vamos a andar, ¿verdad? Porque también los Avengers ya no... Andan, de hecho ya traen casi los mismos números, ¿eh? Pero... Casi. Avengers, pues todavía le queda gas. Otras 3 semanitas. Y luego del sexto cae al décimo la de El Penthouse. Esta salió la semana pasada. Ah, y irónicamente. Pues, sí, entonces... Pues, se cayó El Penthouse hasta el sótano. Sí. Y de las que salen del top 10 esta semana, pues es la de Héroe de Centro Comercial 2. Ay, por fin. Estuvo aquí sentado en ese lugar. Sí. Estás tú, Carlos, personaje, abogado, imagínate, de esos que no saben leer, notario, pues, que es fanático de ese tipo de películas, es aquel que les comenté que dice que la de Sex Tape era sensacional y que esta No, dice, no, no, tienes que ir a verla, güey, está bien chida, güey. Dice, no, le gusta ese tipo de comedia gringa tonta. Es fanático. Entonces, por favor, ¿cómo se llama el premio que se le da a las peor películas? Al, la de... Ah, el Raspberry. Eso es. Cuando saquen la lista, recuérdame, por favor, para pasárselo a este personajillo. Ya está. Ese sí le vale madre. Personajillo. Lo culposo, eso, le vale madre, no, hombre. Chale, perdón, adelante. Otra que salió fue la de Tal vez para siempre. Para nunca. Yeah. Salió. Irónicamente. Sí. Mordecai, el artista del engaño. Dejó de engañar gente. Ha dejado de engañar gente. Y el exótico Hotel Marigot 2. Gracias por participar. Sí, saludos al Hotel Keiko. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. ¿Y ese del payaso de qué se trata? Ay, para la madre. ¿No traes de qué se trata? No. No, no, no sabíamos ni que existía, güey. Pero pues bueno, salió. Y pues sí. Bye. Y de ahí. Hoy no van a haber noticias de cómics. Que por cierto ya dijo que no le gustaba la intro, güey. Pues peor ahora. Sí, porque. Necesitamos ponerle música. No, ya, pero bueno. ¿Por qué? Oye, ¿qué le pasó? No, pues dice Pablo que esta semana no hubieron muchas noticias que digamos y que la próxima semana. Entonces, esperen el próximo episodio. Ahora es un ultimátum para no cantarle. ¿Sí? Esta sección es patrocinada por Acuario Poseidón y Mascotas Exóticas Kraken. ¿No tiene bantas para sus figuras de Star Wars? Vendemos cuyos peruanos cornudos. ¿Qué onda? Ya regresé. Oigan, esta vez les traigo una sección bastante nutrida, pero a la vez ya no me van a regañar. Hice una selección después de haberles bajado un chorro de lana. Ahora sí me fui a casi a los tianguis para lo ver básico. Qué les podía. Sí, no, sí, sí. Uy, sí. Pero fíjese que no les había traído nada de lo básico, como dice Jima, o de las cosas que podemos encontrar en ciertos comerciales, porque ya les había platicado que hubo como que una especie de venta de saldos en las jugueterías para poder reequipar o llenar nuevamente los stands. ¡Ay! Siempre se me olvida, maldita sea. ¿Qué pasó? En mayo siempre rematan los juguetes. Amigos, ¿sí? Frikis que me escuchan. Oye, no, pues de hecho te estuve publicando muchos dinosaurios y de... No, pero esos son los recién llegados. No, o sea, los mugreros que rematan del año pasado, esos son los que se consiguen barato. Es que, ¿sabes qué? Tampoco no me brillaba nada. Ah, ok. ¿Sabes dónde yo sí vi que remataban mucho en Ley, de hecho? Dijiste, ¿no? Que dos por uno, Carlos. O eso fue para el 30 de abril. Pero ¿por qué no? Sí, para el 30 de abril. Así como rematan esos, ¿por qué no rematan los de Star Wars? Oye, la Black Series, ¿verdad? Nomás le suben el precio. Más en otros estados por aquí, ¿no? Ni madre. Y fíjate que en esta vez yo sí soy muy fan de estar siguiendo todos los remates de juguetes, porque pues ahí implemento un truco que ya le dije también a Jima. Cambiar las etiquetas. No de cambiar las etiquetas, simplemente de estar al pendiente de los juguetes que son famosillos. Y pues bueno, ya nada más les cambian el blister o saquen una nueva edición y los puedes agarrar a muy buen precio en todas las estanterías de el botadero, como lo conozco yo. El botadero. Bueno, salen. Ahorita todas las vitrinas, todos los estantes están repletos de todo lo que es Jurassic World, para que se pongan trucha. Sale una nueva figura, en las otras ocasiones les había dicho yo sobre el nuevo dinosaurio que se llama Indominus Rex de Jurassic Park, pero viene esta vez con la bioesfera. Viene un kit con la esferita y un monito que lo vas a poder ahí poner ahí para que camine. Ese juguete sale en $650. Lo que me gusta es que hasta estas figuras que son de Hasbro, las comunes y corrientes que conocemos, las están sacando en Hobby Link y todo ese tipo de páginas que son de juguetes pues un poquito más profesionales, como para adultos mayores. Pues porque no hay más. porque no hay más exactamente. Yo estuve buscando, rastreando a ver si sacaban de Papo, de alguna otra... De Schleich, de las que son autoridades en dinosaurios. En dinosauritos. Sí, si sacaban alguna figura y no sale nada. Ahorita está inundada las redes con este tipo de juguetes. De ahí nos vamos también de Jurassic Park con todo, bueno, hasta que se les prendió el foco ahí a los de Matchbox. Sacan un stock de 7 vehículos, todos con la temática de Jurassic World. Y están bastante baratos. Ahorita los revendedores en internet los tienen en $500 los 7 vehículos. Ay, cabrón. Pero no se vayan a comprarlos en línea. Ahorita cualquier tienda, es más, la más cara, que es la tiendita Rosita o la de la S grandota. O sea, Liverpool y Sears. Sí, es Liverpool y Sears. Y debe ser Sambors también. Sambors. ¿Cómo le llamamos esa? La de los tecolotitos, ¿verdad? Sí, la de los tecolotitos. Sambors, sí. Los venden en $39. Si nos vamos a un Walmart, a un Bodega Aurrera, yo creo más barato. No, tienda azul de carita feliz, amarilla. Sí. ¿La Soriana? ¿O cuál? ¿Cuál? ¿Cómo? Ay, ah, ya, es ya. Un carrito amarillo feliz. Nah. Ah, sí, cierto. El de Walmart. Sí, el de Walmart. Sobres. Ahí. Te fijas, espérate. Es que es Walmart es la W grandota. Ah, sí, porque la otra es la S grandota, también la Soriana. S grandota. Ah, sí, la S. ¿Verdad? Bueno. Hipermart. Entonces, están en $39 cada uno. Ahorita los estantes están repletos, están todos. Fácilmente los pueden. El que me gustó apañar. Es el Jeep, está chingón. ¿Cuál de los dos Jeeps? Es que es el básico, el tradicional. El chiquito. Ah, ese ahorita ahí voy. El chiquito, este sale, te fijas, no, perdón, pero no está, el pinchar. No está tan chiquito, ¿eh? Es el de Radio Control. Es que ya con tantos años. Sí, ese es así, güey. Sí, tenía que quedar de sí, carnal. Entonces, pues ya, si compran toda la serie, son 273 pesillos. También vamos bien. Deme dos. No se está saliendo tanto la carterita. Pero sale ¿qué sería este? Un Mercedes-Benz, un 6x6 que va a salir en la película. Ese está ahorita en la tienda de la W grandota con azul. En $349. A mí se me hizo bastante bien hecho. Trae, al parecer, llantas de goma. No le puedo tocar porque tendría que abrir la caja. Y el señor que me estaba viendo con cara medio rara, porque los estaba viendo muy así como que te voy a pasar a la bodega. Nomás te hubieras puesto, lo hubieras meado y hubieras mostrado dominancia. Marcar territorio. Marcar territorio. Ah, es que ya nosotros nos ven un poquito raros las personas ahí de juguetería. Entonces, está bastante padre, $349. Diles, yo les pago su trabajo, desgraciados, así que no me vean feo. Pues sí, ¿verdad? Bueno, también aquí está el Jeep que le gusta a Candelas, que es el clásico Jeep Wrangler, el Jeep Wrangler. Saca de Jurassic World una reedición de a Radio Control. Está muy padre este. Este está solo $469. ¡Deme dos! Les digo, está todo muy barato. No, a mí me gustó el de $35. ¿Eh? A mí me gustaba el de $35. $39, no sé. El de 39, vale. Otras también carros que estuve viendo de Hot Wheels son, bueno, estos ya estaban en línea, pero no habían llegado aquí a Durango. Yo creo también ahí en sus estados apenas están saliendo. Son todos los carritos referentes a... ¿Carritos? Sí, pues al Rocket Raccoon, a Gamora y a Star-Lord. Viene. A mí se me hizo chido el de Rocket Raccoon, la verdad. Sí, ese es el que mejor se ve, está sí, chido. Está chidillo. Está decente. Decente, sí. También otra de las noticias es que el Walmart ya metió la... Tenía la nada más la concesión, yo creo, con la marca M2 en vehículos de 1.64. Bueno, el tamaño de los Hot Wheels. Y ahora mete todo lo que es Green Line. Y sacaron como primera instancia los bochitos de Gremlins. El bochito rojo. Por ahí lo publiqué en Facebook. Ese está a $98 cada uno. Digo cada uno porque salieron dos versiones. Salió la versión en rojo, que es la original que sale en la película, y sale uno en color verde. Está muy padre, la verdad. También tenemos de Hobby Link uno para Jima. Es una escala 1.72 de Star Wars, un Y-Wing. ¿Te acuerdas que he estado mencionando que salió un... ¿Y está bonito? Un DIE, que salió un X-Wing. Uh-huh. Ahora sale la versión del Y-Wing, así a la misma escala. Y está padrísimo, ¿eh? Viene hasta con pilotos articulados para que los puedas meter en la cabina. Ay, cabrón, no más. ¿Cuánto? O sea, ese está en $341, no está tan caro, ¿eh? Están saliendo todos... Es una 72, más o menos de este pelo. Es como un Black Series. Más o menos. Como ese que está ahí. Como este que tiene. Que se cayó. Ah, sí. Pero es un Y-Wing. Está padrísimo. Tengo uno. Es de, pero ¿quién fabrica? Kyoto se llama. Kyoto. Y luego, para todos los fans de Volver al Futuro, hay un saludo especial a Osiris también, que está muy atendente. ¿La cuarta? Oye. ¿De la cuarta o de las primeras tres? De Osiris, que... Ah, y un saludo por su clan Yagua. No mames, se le quedó. Ya tiene tres Yaguas, cabrón. Se los Soundcrawler. Chinga, ¿qué que pedo? Se venga desde allá para el desfile. Sí, imagínate. No. Ya tiene a su bandita, ¿eh? Hijo de la fregada. Y luego, pues un saludo. Y aquí está la información por ahí. Ya se la había pasado un poco anticipada. Es un DeLorean que viene para la edición del 2015 de Volver al Futuro. Del 30 aniversario. Y este carro sale a la venta en septiembre. Así es que pueden ir juntando. No va a salir caro. Sale en $624. Digo, bastante accesible. Asequible. Pero tiene detalles a lo bruto. Trae el Mr. Fusion. Ajá. Se le abre. O sea, trae ese detallito de que le puedes abrir y se le ve ahí como que le puedes meter basurita. No se le mete nada. Pero trae el detalle de que sí tiene de profundidad. Ajá. Las llantas las puedes tú sacar y ponerlas en posición para volar. Y trae un stand, una basecita, perfectamente detallada para que cuando lo pongas así volando, también trae unas flamitas para que se las pongas atrás de las llantas. ¿Son azules? Son naranjas con amarillo. Ah, como cuando ya se va, que deja así la marca. Ándale, y se ve bastante bien. Que ciertamente, el domingo o el sábado, en la noche, vimos Gremlins. Ah, sí, genial. Es el mismo pueblo. ¿Sí? Es Hill Valley. Sí, es Hill Valley. De hecho, es dato ahí curioso, ¿no? Sí. Bueno. ¿Pero cuál? El de la Volver al Futuro 4. Ese Miyaguchi culpable llegó. Sí. Lo disfruto, Arturo. Sí, pues ya que... Bueno, y ya con estos pequeños coleccionables, bueno, me dio gusto verlas. Ahora sí, las tiendas ya con un poquito más de surtido. ¿Cuánto nos vamos a gastar, señor? ¿Cuánto más o menos le calculan? Pues estuvo bien barato. $3,125. Dame dos de cada uno. Dos de cada uno, pues a mí me da... Como buen revendedor, ¿va? Acaparador, como Jima, que se llevó los dos únicos que llegaron, ¿va? No, además, había... Oye, ¿y a cuánto estaban, por cierto? 300, estamos hablando del... $340, 339, sí. Pero comenta la figura que estás... Ah, es que haz de cuenta que me llegó... ¿Un WhatsApp? No, ¿qué me llegó? Me dice... Nos dieron el pitazo. ¡Cala por teléfono, Alan! ¿Qué? Ay, mi teléfono, ya ves que siempre estoy muy desapegado a mi teléfono. Y le veía, ¿qué onda? Dije, ¿sabes qué? Estoy aquí en el Julio Cepeda y está el Boba Fett Prototype Armor, el blanco, el que se rellena con crayolas, como dice Jorge. Se rellena con crayolas. Chale, ya. Es la versión Kinder. Sí, la versión Kinder. Y le dije, apártame uno. Dije, no, dije, dos. Quiero dos. Uno para abrir y uno para tener ahí guardado. Me dijo, no, traigo billetes, pero te los voy a dejar apartados aquí con la señorita. Y yo creo inmediatamente me habló a mí. Y también me dijo, déjate aparto uno. También me apartaron uno. Ah, ¿de a cómo? $339, ¿verdad? Sí. Cada cajita. ¿Y cuánto costaban originalmente? Eso. Eso. Es que están de tiendas, o sea, no. ¿Cuál es la maravilla? O sea, no entiendo. Es que esos son difíciles de que comprar. Se los apartaron. Es que no son fáciles de conseguir. No, bueno, aquí en Durán York, olvídate. Okay. Hay compañeras ahí en la Legión o en los de los Star Wars coleccionistas que hace semanas lo están presumiendo, pero aquí pues no sé en qué venía. De hecho, en Estados Unidos nomás lo vendían en Walgreens. Y se agotó casi de inmediato, el mismo día. Entonces eran escasas y muy peleadas. Entonces, y revendidas a lo bruto. Como estaba semi vestido, pues rápido nos vestimos y nos fuimos a Julio Cepeda. Rapidito, y ahí a la dependiente. Oiga, y llevaban playera de Chewbacca, imagínate. Le digo, oiga, dos de Boba Fett. Ah, sí, sí, aquí un señor los dejó encargados. Y ahí fue el problema. No, pues yo estaba fascinado y pagándolos. Y ahí mi foto de Instagram, rápido. Y deja tú, Yema, yo cuando llegué ya habían dejó los tres apartados. Había Alan. Un Darth Vader, un Chewie y un Boba Fett. ¿Era tuyo? El Boba Fett, el otro sí. Ah. Y haz de cuenta que cuando tú sacaste los otros dos, sí. Ese lo sacaron otra vez a la tienda. O sea, pensando lo colgaron. Pensaron que tú eras, sí, el cierto, único. Sí, es cierto. Entonces yo llegué y ya les pregunté, oiga, ¿qué sigue así? Ay, sí, ya lo sacamos acá. Y lo dije. Y luego estaba un chavo que traía el Vader, el Chewie, y un prototype. Dije, no manches. Y ya me dijeron, ah, mira, es el último. Sí. Casi los iba a asesinar. Es cierto, porque cuando lo compré, los pagué y luego fuimos a ver qué le compraba a Marianilla. Y... Para no sentirte culpable que nomás llevabas tú, ¿verdad, cabrón? No, lo que pasa es que como ganó primer lugar en las competencias de las olimpiadas de ahí de los colegios, iban a comprarle un... En lugar de salto de longitud, dije, un regalo, ¿verdad? Ya me pasó la euforia starwariana y dije, ah, bueno. Ya te acordaste sí. Que tenías hija y ahora sí. Sí, es correcto. Hija. Incluso casi me había salido de la tienda, güey. Sí, sí. Iba con mis monitos. Sí, así me pasa, y para adentro, güey. Y pasé otra vez ya a revisar con calma el mini sección starwariana, que es miserable, es también chiquita. Sí, y miserable estaba completamente. Y tu Boba Fett, ahí estaba colgado. Pero cuando llegué no estaba, perdón, no había nada. Y luego hicimos un recorrido y ya cuando nos íbamos ya estaba colgado. Entonces como que dijeron, ah, ya vino este loco por sus los monitos. Y colgaron ese que estaba ahí. Monitos, oye. Monitos. Y es muy común ahí en Julio Cepeda, que que ya las dependientes, como tienen muchos años ahí, ya te ven y hasta te vas entrando apenas y lo... No ha llegado nada. Porque yo pregunto, sí, yo pregunto mucho siempre por lo de Hot Wheels y cosillas de esas. Y hay veces que sí, me las guardan abajo de la caja. Y yo, pero ahora no. Salí ya con no mi me bolsa. Están respetando con mis... T-shirt hunt. Lamento mucho que la bolsa no fuera transparente, porque yo quería traerlos aquí, así como que, como el trofeo, como cuando ganas la Copa del Mundo. Ajá, y quieres dar la vuelta olímpica. Sí, man. Así quería traer mis figuras. Y luego ya nos metimos al cine a ver Mad Max. Sí, man. Y mientras te traían ahí el mesero, las palomitas y todo eso, con la... ¡Ay, el mesero! Tienes ahí en el Platinum, pues no hay otra. ¿Y cuánto cuesta el boleto? Como 80 baros. Ah, qué rico. Digo, qué rico. ¿Y los asientos qué tal? Porque creen que yo voy los martes, que es 2x1. Ah, miércoles. Ah, que había un día en Platino que era más barato. ¿Qué día es? Mira, haz de cuenta que los martes con la tarjeta del amigo frecuente. Del cine. Es 2x1 en cualquier sala. Y en el jueves en el Platino es a 50 y tantos pesos. Esos son los días. El martes jueves. Es 2x1. Pélame, te estoy hablando y no me haces caso. Es que estoy con los de Star Wars, perdón. Y luego el jueves creo el de Platino es a 50 y tantos pesos. ¿Y qué tal los asientos, oye? ¿Los qué? Los asientos. No, súper. Es sí. Un reposet. Oye, y si, bueno, si es cierto. Hay cámaras allá adentro. Espero que no. Lo chingo. Oye, espero que no, porque... porque oigan, ya. Si no, ya hubiera salido. Ya duró más la sección que el tema. Bueno. Oye, bueno. como resumen, ahí sí, si están interesados, contacten al Berna, que es nuestro proveedor. Ahí para los modelos a escala y para todo lo que es juguetes, como el carro de Volver al Futuro. Y pues por esta ocasión yo me despido, como siempre, que la lana los acompañe. Esta semana tenemos ahora sí que un tema bastante mítico. De hecho, me daba risa porque incluso platicaba con Jima el fin de semana de que... vamos a hablar de, pues, de dioses míticos. Y traía yo la idea de pensando, bueno, vamos a separar entre dioses de la mitología y dioses de la sci-fi. Y luego me quedé pensando en la respuesta de estoico de ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo. Y la verdad es que en realidad son lo mismo. El dios, por definición, pues es una representación de lo máximo que aspiramos como humanidad. Puede ser un dios bueno o un dios malo, un dios imperfecto o un dios perfecto. Pero es como la máxima representación de todo aquello a lo cual no le encontramos una explicación. Entonces, desde los albores, si estaba lloviendo es porque el dios del trueno está encabronado. Si había una buena cosecha es claro, porque la diosa de la cosecha pues proveyó, ¿verdad? O sea, es aquella representación y respuesta a todo aquel suceso que no podemos darle una explicación satisfactoria. Entonces tiene que ser un dios, y por definición ese es un dios. Ya sea si lo quieres aterrizar a algún culto que sigas o no sigas, etcétera, bueno, si ya es de manera personal, pero por definición pues el dios surge como una respuesta a una aspiración. Y dentro, pues, de todo lo que es mitología, todas las culturas pues tienen a sus dioses. Es algo que compartimos. Y la sci-fi, pues, también está llena de dioses. Entonces, ahora vamos a platicar un poco sobre estos. Y hay unos, la verdad, muy divertidos. Hay otros que son trágicos. Hay otros que son, ¿cómo puedo decirle? Ejemplos cerrados, a lo mejor, de una época. No. Bien, entonces vamos a comenzar. Yo tengo uno de 1984. Y comienzo con eso, en lo que Jimba se ubica. Sí, no, antes rápidamente vamos a mencionar, que ya lo hemos mencionado como tres veces en los temas, una película que no deja de gustarme, que como molesto, no es placer culpable, porque sí está bien chida. ¿Mi simpatía? No. Oye, ¿Vaselina? Oye, por cierto, ¿te acuerdan que le dije que me iban a patear a mi casa de muñecas? Pues me la patearon, güey. Para que me anden diciendo pendejadas al aire. ¡Tómala! Pero bueno, como yo siempre he dicho, me va a doler, pero me va a gustar. Sí, del 63, aquella añeja película, Carlos, sabes perfectamente cuál es, la de Jasón y los Argonautas. 1963. Sí, hay una escena que es la que se me queda más grabada de todas, donde el barco Argos, precisamente el Argo, por eso son los Argonautas, está en un paso en el mar y Tritón les sale así enorme, sí, y con las manos les abre el paso, tiene las piedras para que pueda pasar el, sí, el barco. ¿Es, ¿no?, Tritón o Poseidón? No, era... Es que es Tritón es hijo, ah, okay, de Poseidón. En realidad es Neptuno. Bueno, pues que es, bueno, también no le exigíamos demasiado, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, es lo mismo. No era un tratado sobre diferente historia, sí, ni sobre mitología. ¿Es lo mismo o son diferentes? Lo que pasa es... Es que es una mitología griega y otra romana. No, dile tú. Es que haz de cuenta, lo que sabemos de Grecia básicamente se lo debemos a los romanos, que una vez que la avasallaron, la conquistaron, descubrieron que tenían una mitología riquísima y sincretizaron a sus dioses, los adoptaron. Sí. Entonces, simplemente les cambiaron el nombre, pero la historia es la misma. Es, sí, decir, Hércules es para los romanos, Heracles para los griegos. Y luego Artemis es Diana, es Júpiter Apolo, es Mercurio, Zeus, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, todos tienen su homónimo por Júpiter, eso, porque adoptaron Zeus, todos. Lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo, pero con un diferente. Neptuno y Poseidón, pues es el mismo dios. Ah, muy bien. Sí, Tritón, hijo de Poseidón. Incluso en esa misma película, nomás que no recuerdo el nombre del... El no wiki estoico. Si era un titán o... era un dios. Era un mono de... Una estatua, un coloso, ¿no? De piedra enormísima. No, era de bronce. Sí, que lo... Ándale, que Talos. Que lo derrota, ¿no? Que en su talón le desatornillan un... Talos. Tapón y se le sale la arena y ahí se... Sí, a mí así me decían. Mi hija me decía, papá, Talos. Por eso... Chale, sí, rápidamente mencionarla porque, digo, ya hemos hablado bastante de ella. Y sí salen ahí como que, si es un dios, es el hijo de un dios. Que les abre paso ahí en el mar al barco Argos. Jasón y los Argonautas 63. Adelante. ¿Tienen otra antes? ¿Después? No. Ok. ¿Hasta cuándo? 84. No, que pues... Échale. Oye, este... ¿Furia de Titanes del 81? Exactamente. No manches, esa es una joya. Joya Furia de película. Furia de Titanes. 1981. Ahí con estaba un Perseo... sexto de primaria. ¿Cómo se llama el Perseo? El actor, pues Dios sabe, ¿verdad? Harry Hamlin o... Ay, porque estaba así medio setenterón, así sí, medio sí, bacho. Con su melena acá de Beatle. Furia de Titanes, de esas primeras películas que a mí me atraparon y me encantaron y me forjaron en todo lo que soy. Sí. Para bien o para mal, ¿verdad? Ahí es la primera vez que yo vi un compendio de dioses míticos. Ahí había una especie de consejo. Sale esta Hera. ¿Era? O Tetis, o quién era. Sí, no, Tetis es la que sí también sale. Sí, la sí. Que se enojó, ¿verdad? La mamá enoja, de Calibos. Sí. A él le mochan la cabeza a la estatua porque la humanidad se jacta de ser más grandiosa que los dioses, sí, ya no necesitan. La mamá de Andrómeda dice que su hija Andrómeda es incluso más bella, ¿eh?, que la propia diosa y toma la barbón. Y que la Tetis, la antes, le, ¿sí?, como que le ardieron ese par de sí, cosas sí, sí, que sí, le dijeron. Sí, ¿no? Y ahí le tumban el cabezón de piedra. Y sobre ella montan unos ojos humanos que el ejemplo es simple, pero sí se ve espantoso, ¿eh? No sí, como en la más reciente que sale el inmenso Hades. Sí, sí, sí. Que se rifó. Y aquí vimos pues a cómo estaba Zeus, que tenía una especie de coliseíto de juguete y todas las figuritas eran las almas. ¿Tenía sus monitos? Sí, y ahí de que va a haber el Calibos. Sí. Ahí les va. A ver, ¿dónde está el Calibos? Y así también organizado como Jima tiene su oficina. Agarra el monito de mi compadre, lo pone en medio del coliseíto y se ve cómo se transformó el monito. La pura sombra. Ay, o sea, mire la pinche envidia, ¿verdad?, que me daba. Es como leí. Ay, que podía transformar así los monitos. Ay, tan re buenos los monitos, oye. Pues sí, ahí estaba, sale Zeus. Sí, incluso, si mal no recuerdas, la historia inicia cuando el rey Acrisio sacrifica a su propia hija, la mete a un especie sí, de sarcófago muy elegante y lo avienta al mar con el niño Perseo, que es Perseo, porque echó pata de manera deliberada con Zeus. Con Zeus. Entonces, que ahí tiene una historia un poquito más profunda en la más reciente, ¿verdad? Ahí sale la película. Manda Zeus a que liberen al Kraken, manda a Poseidón. Así es. Y baja el dios Poseidón, que también tiene un par de escenas que siempre se ve afligido. Y lo que resulta impresionante es que la fortaleza de un dios, o sea, sí, del dios Poseidón, que era dios de los mares, de los terremotos, sí, y de las tormentas. Así de hecho, es. Hay un dinosaurio gigantesquísimo, mucho más que los que conocemos, como el apatosaurio, barquesaurio y todo, que se llama Sauroposeidón. El Sauroposeidón se llama así, inspirado en el dios de los terremotos, porque él sí, cuando pisaba, básicamente es un brachiosaurio grandote, es el animal más alto que ha existido. Entonces está así mucho más grande que lo que conocíamos como brachiosaurio. Y lo bautizaron por eso, porque Poseidón también era el dios del terremoto. Sí. En fin, entonces era impresionante cómo este dios se asustaba cuando emergía el Kraken. Sí. No. O sea, para mí el monstruo Kraken es pues, el sí, de Harryhausen, es el... Sí, sí. Y todavía el de la última que película, sale, eso sí. Sale sí, y destruye y arrasa Argos. Exactamente. Y luego ahí sí sale dos veces. O sea, primero lo libera Poseidón y llega sí, y moco chencha, acaba con la ciudad. Y luego al final ya vuelve a salir, otra que vez, es cuando sí, lo derrota. Excelentísima película. Tuétanos. Tú adelante y nosotros atrás. Sí, sale una serie de personajes y de pues no son dioses precisamente, pero son héroes, como dice, y de paladines, animales fantásticos, sí, como semidioses. Otro, uno de los titanes que era Medusa. Medusa. Que no sabemos por qué, porque allá es que las grayas decían Titán contra Titán, sí, la Gorgona y el Kraken. Que pues en realidad ninguno de los dos era Titán, ¿verdad? Pero sí, bueno, de todas sí, maneras. Eran las brujas estas. Nos nergasmeamos un rato. Sí, muy padres esas escenas, ¿no? Donde va a la isla y que le paga a Caronte, ¿no? Con una moneda para poder ser trasladados. Donde sale Pegaso, un animal fantástico. Y que todavía hoy que las veo, incluso. Te gustan, sale sí, el sí, Cerbero sí, nada más sí, con sí, dos cabezas, ¿verdad? Sí, sí. Ahorita sí, le llega el turno a la del 2010, fue. Y salen también los alacranes gigantes, ¿no? Que por salen cierto eran de la sangre de Calibos cuando le cortan una mano. No, de él. No, sí, de él. De Medusa. Calibos le mete. Sí, es que la confundí con la y nueva. Y escurre la sangre y salen los alacranes. Y... Sí, porque la traen en un bulto, ¿eh? Ya la traen en una capa mágica, la capa de la invisibilidad. Oye, y luego también supiste lo de la vecina del 8. Bueno, ya, pues. Ya. A la que sigue. Ok, sensacional película. Jamás me voy a cansar de alabarla. No, la verdad. Adelante. Es que tiene esa magia del efecto. Sale bubo. Sí, del, del stop motion. Que el stop motion de plastilina. Exactamente. Y eso lo llena de una magia. 1984. No podemos dejar pasar. Ghostbusters. Sale el dios Gozer. ¿Se acuerdan? Gozer. Gozer el goceriano. Ah, ya hablamos al mismo tiempo. es no lo ensayamos, bueno. ¿Eh? No. No, aquí nunca ensayamos, de hecho. ¿Qué podemos decir? Es un dios sumerio. Y es el que viene a hacer todo el pedo. Y toma la forma de lo que ustedes elijan. Elijan la forma de su destrucción. Pongan su mente en blanco. Y Ray nos hace favor de pensar en el gran muñeco de Malvavisco. Y así. ¿Tú qué hubieras pensado? No, con no, el si que hubiera está... estado cutulucesco. Sí. Sí, sí. Sí, ahorita llegamos a eso. Otra del 84, otra película donde habla sobre un dios. Indiana Jones y el Templo de la Perdición, con el culto a Kali y a Shiva. A Kali y a Shiva, dioses de la India, sí, dioses del mal. Del asesinato y la muerte. Fíjate que esa está buena, Kali no, que con todos los brazos puede hacer. Imagínate. Puede entretener a más de uno. Hay una de los Simpsons donde sale Kali trabajando de godines. ¿No lo has visto? Que está con máquinas de escribir y escribiendo en una con una mano y está haciendo con una calculadora con la otra. Y está muy, muy simpática eso. Ahí va. He escuchado que dicen de... Bueno, desde luego muchos de los que nos escuchan van a decir, ay, pues creo que no. Como yo decía, que Shiva es Kali. Y hay una confusión. No. No, son dos. Shiva es el marido. Kali es la esposa. Y sí, tenía homónimo Kali según la mitología Durga. O sea, Durga y Kali sí es la misma. Y Shiva es el marido al que tenía el tercer ojo. Pero yo creo que como a nosotros se nos suena igual. Suavezón, como que Shiva. ¿Cuál es la diosa esa que tiene mucho Shiva? No, Shiva es el marido. Sí, como que tiene más impacto incluso, ¿no? Sí. Es más popular. Sí, de hecho, hay una escena donde están haciendo un cántico. Cuando van a precisamente a sacrificar al tipo este que lo ponían como en la guaflera, güey, donde lo bajaban. Dale el corazón. Está encantando y precisamente le está encantando a la madre Shiv, a la madre Kali. Ajá. Entonces, como la Ram, para quitar el corazón. Luego, hay otra película en el 96 que habla también sobre un dios. ¿Tienen otra antes? Ay, me voy a regresar. No. Échate. Al 90 con la del Necronomicon. Neta. Fíjate que esa película para mí es así bastante entrañable, porque yo vi la escena final en donde van los esqueletitos ya andantes en plena batalla, y por ahí eso la confundía con el que despierta más allá del futuro, ¿eh? Que le ponen ahí un cierto tiempo para que despierte y total se le pasaron, ya llegó un futuro Mad Maxesco postapocalíptico. Los efectos son sencillos, la trama es aberrante, pero bueno, pues se rescata por eso, ¿no? Aparte no es mismo culpable. Pues no, se rescata por dos cosas. Fíjate que cuando elegimos el tema yo dije, yo quiero hablar un poco de los dioses oscuros. Híjole, desgraciadamente no hay ninguna película que los ampare. Salvo este 1990, y hay una que se llama Reanimator. A la Reanimator, y tengo una del 2005, que esa te va a encantar, se me hace que no la has visto. La llamada del Cthulhu. Sí. Bueno, ahí vamos a hablar un poquito más, pero aprovecho con este Necronomicon para hacer una mención a una caricatura que también mencionó al Necronomicon de manera diferente, pero conservando lo enigmático. En los verdaderos cazafantasmas... ¿Recuerdan ustedes desde luego la caricatura? Los de la... Claro. Sí, los de la película. ¿La no, esos eran los cazafantasmas. Eran los de Animation, ¿no? Sí, los de la Filmation. Filmation es de los Eran los cazafantasmas. Let's go. Tracy, Gorilón. Y luego ya cuando salen los Verdaderos Cazafantasmas, hay un capítulo que era, que a mí me gustaba mucho. Hay como 5 o 7 capítulos que yo recuerdo con emoción de los Verdaderos Cazafantasmas, como el que se pelea vampiros contra hombre lobo. Pero hubo uno en particular que yo recordaba, y que es la última vez que lo vi, al contrario de los otros, que lo recordaba mejores. Oye, era buenísimo el capítulo del Necronomicon, buenísimo. Todo comienza con la desaparición del mítico libro Necronomicon de una pequeña, de un pequeño museo, y ya le habían dado muchas recomendaciones al curador del museo que lo cuidara, que porque si cae en manos del mal puede significar el fin de la humanidad. Van a investigar los cazafantasmas. No, pues también contrataron en Manpower al cuidador, pues qué creían que pasara. Van los cazafantasmas a investigar, porque pues se trata de un libro sobrenatural. Y sí, efectivamente hay una secta que está ahí inmiscuida en... Es cuando van a cazar contra Cthulhu. Exactamente. Sí, me acordé. El culto a Cthulhu es la secta. Van los cazafantasmas contra ellos. Y verdaderamente sí tenían poderes. El sacerdote sí traía ahí una capucha fingiendo los tentáculos del padre Cthulhu. Sí, que por cierto, en realidad lo deberían pronunciar Cthulhu. Pero da hueva, ¿verdad? Y lo invocan. Cuando los cazafantasmas tratan de detenerlo, van por ahí por una bibliotecaria muy docta en esos asuntos. Y les echan un diosecillo menor, de hecho muy parecidonas a las historias de Rantegot, del maestro Lovecraft. Y así básicamente es el mismo pasaje cuando sale Rantegot. Le dan poderes extraordinarios al libro, al final emerge el Cthulhu, y ahí lo electrocutan con una montaña rusa, es la única manera que lo detuvieron, que le salió barato. Y esa es una de las pocas veces que tuvimos, que vamos a comentar más adelante, la aparición de un dios oscuro de los mejores. Cthulhu es un dios simplemente por su enormidad, ¿eh? Oye, y de hecho, ahorita que estamos recordando y mencionando esta caricatura, yo creo ahí conocí prácticamente a Cthulhu. Sí, sí. Porque yo no sabía ni qué pedo. Ni también los indicios del Necronomicron, ¿verdad? Entonces, a creer y no, era, sí te enseñaban las caricaturas, ¿qué? Sí, exactamente. Muy bien hecho ese capítulo, los que puedan verlo. No recuerdo si lo comentamos ya. Tengo la vaga idea de que en algún momento lo comentamos. De que el Necronomicron fue en realidad un recurso literario que se sacó de la manga Lovecraft. Y era una forma de darle solución a muchos de los mitos de los que trataban en sus cuentos cortos. Entonces simplemente era, es la invocación de, venía en el Necronomicron. Entonces, se fue creando ese recurso literario que él empleó en muchas de sus historias. Y luego otros autores posteriores a Lovecraft también empezaron a usar el Necronomicron. De tal manera que luego se creyó falsamente que existía en realidad el Necronomicron. Pero no, o sea, simplemente era un recurso de historia para llenar un hueco en historia y justificar el desarrollo de la que estaban tratando el autor en particular. Que Lovecraft murió diciendo que era real, ¿eh? Sí, pero pues él se lo sacó así de la manga. Sí, claro, nosotros lo vemos del punto de vista frío, pero en realidad él siempre dijo que existía, más que nunca quiso que viera la luz, porque en teoría él se convirtió de ser el niño ese fresón más silento y así medio menzón. Medio teto. Y ya cuando se convierte en el maestro del horror, él siempre dijo, dice, es que yo leí las 17 partes que tenía y le provocó esa locura y pesadillas de estas horrorosas como los dioses. Yo amo esos dioses oscuros, ¿eh? O sea, Nyarlathotep, el Yog-Sothoth, todos. Oye, ellos. Y hablando un poquito de los cazafantasmas, ¿en cuál fue también donde se agarraron con los dioses babilónicos, el de Marduk y el Tiamat? ¿Te acuerdas? También salió. No me acuerdo. En los cazafantasmas. No me acuerdo. Yo sí. Sí. Bueno, si quieren conocer un poco más sobre Lovecraft, su obra, les recomiendo mucho un filme que está ahí en YouTube. Se llama Lovecraft, Fear of the Unknown, Miedo a lo Desconocido. Ahí lo pueden ver. Es una excelente, excelente producción sobre la vida y obra de Lovecraft. Lo que lo motivaba, cómo era su personalidad, cómo escribía sus historias. Es un muy, muy, muy buen documental. Dura como una hora 20. Ese ateísmo divino que tuvo, que lo orilló a crear esas deidades de poderes monstruosos, inconmensurables, sí, en grandeza y poder, como Azathoth, inintendibles para los seres humanos y más allá del bien y el mal, pero caóticos. No, hombre, sí. Lástima que no hay mucho tema, o sea, mucho tema friki para hablar de ellos, salvo los monitos de Lovecraft Nightmare. Sí, man. Pero, y un par de películas que vamos a comentar, pero hombre, eso sí, sí, por necesidad, para nada más para esos dioses, para los antiguos, sí. Ahí nos llevamos. Puede decir mucho. Y yo creo para también sería bueno para algunos productores de películas que retomaran todo este tipo de dioses, material. De material, porque sacarían unas, o sea, si como se ha venido viendo, ¿no? De que quieren cosas o deidades que de repente desmadren todo el mundo, todo esto sería bueno retomarlo. ¿Eh? Ahí les va otra del 96. The Craft. De eso la platicamos, la de Jóvenes Hechiceras, ¿cómo dijiste que se llamaba? Jóvenes Brujas. Jóvenes Brujas. El dios es Manon. Todos sus rituales, todos sus hechizos, todos estaban dedicados al gran dios Manon. Ah, no me acuerdo. ¿Sí? Era para ese. Ay. Luego, Blade, 1998. No, no. El dios Magra, que era el dios de los vampiros. Todo el desmadre que hizo el Deacon Frost era precisamente para traer de vuelta al dios de la sangre. ¿Tienen otra entre 98 y 2000 por ahí? No. Ok. 2004. No, es que va a haber una anterior. A ver, échatela. La de Conan el Destructor. ¿De qué año es? ¿Hay alguien que me ayude? Ah, Conan el Destructor. Ahorita te la digo. Ahí el dios era Dagón. ¿Ara qué? Dagón. ¿Dagón? Sí. La reina esta había solicitado el cuerno de Dagón para resucitar al dios, que era un dios apolesco, así romanesco, muy bonito. Que estaba la estatua ahí, finalmente, por fin, le ponen el cuerno, que era toda la aventura de esta película de Conan el Destructor. Y toma vida el monigote este, que era todopoderoso. Ya Conan se le monta ahí en la espalda al dios. Mm. Y le arranca el cuerno y que ya se está convirtiendo en un monstruo, ¿no? Un botarguesco horroroso, ¿verdad? Entonces fue la de 1984. ¿1984? La que era de 20, una parte de la de 20.000 leguas de Vial Submarino. Digo, de 20.000 leguas. ¿Ah? Sí. ¿Qué? De 1984. ¿Conan el Destructor? Sí. Sí, pues debe de ser. 1984 es exacto. Y aquí San Google, Amparo de los Idiotas. Muchas gracias. Adelante, Candelas. 2004 al 2009, una de las mejores series de sci-fi que han habido. En el 2002, perdón. Échatela. Entraría el juego de Age of Mythology. Pues no sé si muchos recuerdan el Age of Empires, juego de estrategia. Nah. Cambia su estilo de razas hacia el juego de la mitología griega. Era muy divertido ese. Y también tenías a los héroes, a los titanes. Exactamente, tenías los, ¿cómo se llama? Los templos hacia los dioses y te daban los poderes de los dioses para desmadrar a tu enemigo. Pues son los dioses que conoces, Zeus, Poseidón, iba a decir Ramsés, ese no es un dios. A ver, Arturo. Sí, de hecho eran los, cada uno de las, tenía tres dioses mayores, como dice Iván. Para los griegos era Zeus, Hades y Poseidón. Para los egipcios era Ra, Isis y Set. Y para los nórdicos era Odín, Thor y Loki. Que era Thor y su papá y Loki el adoptado. Síguele. 2004-2009, les comentaba de la serie, que es Battlestar Galactica. En Battlestar Galactica tienen toda una mitología creada y sus dioses eran los señores de Cobol. Eran 12 colonias y la treceava colonia, que era la de Cobol, precisamente donde les rendían pleitesía. En el 2005 está el de la llamada de Cthulhu, precisamente con Cthulhu, que técnicamente hablando Cthulhu no era exactamente un dios, era el sacerdote de los dioses, pero por su inmensidad pues era considerado también un dios. Claro. Digamos que entre los dioses inmensos de Lovecraft, Cthulhu era el que estaba dormido aquí en la Tierra. Sí, pero el que nos toca por eso. El padrote, sí. Sí, porque también teníamos los dioses, imagínate. ¿Cómo se llama el del volcán? ¿Es Dagon? No, ¿Azeroth? No, es este... Popocatépetl. Tipo sí, el hijo de él. ¿Quetzalcóatl? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Ay, no, yo tampoco. Sí, imperdonable. Esta película fue de esas películas de producción muy baja, de esas de que pues nadie la ha hecho, vamos a hacerla nosotros porque pues nadie se anima. De hecho, los actores pues, ni cuenta, o sea... Y está basado pues directamente en el cuento de Lovecraft. Yo creo que es el más conocido, el que casi todo el mundo con el que empieza a conocer a Lovecraft, que es el pues, la llamada de Cthulhu. Y ya de ahí empieza todo el mundo a meterse un poquito más. Gatanotoa se llama. Mira, no me acuerdo ese. Y luego de las películas que le gustan a Jima. Ay, güey, a ver. Piratas del Caribe, Dead Man Chest de 2006, la diosa oye, es... Nos adelantamos muchote. Calypso. Por ahí en los principios de 2000, tenía las de los juegos de los videojuegos, el Marvel contra Capcom. Ahí sale un personaje, venido a menos, un dios venido a menos, que se llama Shuma Gorath. Shuma Gorath. Del universo Marvel. Pero si te lo ponen como dios, ¿no te lo ponen como no, un alien? No, o sea, en el videojuego vale gorro. O sea, es un peleador con varios podercillos, ¿no? Es un pulpo con un ojote, ¿verdad? Exactamente. En el universo Marvel es mucho más poderoso. Ahí es, ¿cómo se llama? El Beholder, el de Dungeons and Dragons. Es así, el ojo lleno de tentáculos con una boca con colmillos, perteneciente al número 5 del Doctor Strange. Sí, mal no recuerdo de la fricada y me puede corregir si no. pero fíjate, Shuma Gorath es de esas entidades cuyo poder es absoluto y limitado. De hecho, ese no se sabe en qué momento llega a la Tierra. Ya en la era iboriana, la de Conan, lo combatió el propio dios Krom. Y es el que lo encierra en una montaña. Pero desde la prehistoria, Shuma Gorath regía en la Tierra. Entonces, hay que recordar que ahí, cuando todavía hay Atlántida, en las fábulas iborianas de Robert E. Howard, él ya reinaba a los pocos pueblos humanos que todavía había. Shuma Gorath tiene un poder absoluto y limitado, así de simple. En realidad, lo menciona en un solo cuento, lo menciona ampliamente, pero no lo describe tal cual, o sea, no lo describe de pú a pa. Robert E. Howard pertenecía al círculo Lovecraftiano de estos escritores que anotabas, que supuestamente leían el Necronomicon y que de ahí se inspiraban. Y en algún momento le mandó una carta, Robert E. Howard, a Lovecraft, diciéndole de qué le parecía la encarnación de Shuma Gorath. Entonces, este dios, esta deidad, más allá del triste papel en el videojuego, más allá de la de cuando compran los derechos Marvel, más allá de todo eso, en algún momento perteneció al maestro Robert E. Howard. Y Lovecraft lo conoció. Entonces, casi cuenta entre los grandes dioses antiguos. Oye, ¿y este cómo se vencía? No Shuma Gorath. No se puede. Él es invencible. Le picas el ojo. Se juntaron por ahí el Doctor Strange, Mephisto, los cuatro fantásticos y no sé qué tanto otros monigotes. Y entre todos, ayudados con la lanza de Longinos, o no sé con qué aparatejo así, Longino. Un artilugio así de ese calibre, se ayudan y logran alejarlo de nuestro plano, de nuestra dimensión. Otra dimensión, pues. Sí, pero es impensable derrotar a Shuma Gorath. Ok. Prácticamente con todo este tipo de dioses es así, ¿verdad? O los mandas sí, o los haces Horrocrux, que es como esta. Casi. No, Harry así Potter. Lo hicieron con Calypso. Con Calypso lo hicieron con varias partes de los siete. ¿Qué eran? De los capitanes. Ajá. Uh-huh. Entonces, hasta que no la. Ellos no la. No rompían el hechizo que la liberan. Para liberarla. Sí. No. Tenían que juntarse esas partes, vamos. Baratijas, bagatelas. Sí, Muy padre, eso no, de Piratas del Caribe. A mí, padre, a mí también me gustan. De mis poderes, no, a mí no. Culpables. A mí sí. No, a mí no. ¿Y qué? A mí sí. La idea, sí, como niños de primaria edad. A mí, sí, a mí mil veces sí. No, la que sigue. Vámonos, vámonos, pues, porque Candelas ya puso cara de. A estos perros. Focus, focus. Next. ¿Quién trae otra? ¿Yima? No, adelante, adelante. ¿Qué año vas? ¿Trabamos? Esa era de 2006, Piratas del Caribe. Entonces, 2005, ahí entra otro juego. A ver, pues yo creo el más famoso que ha salido para. Ahora está ahorita de dioses mitológicos en. Pues yo creo, me imagino, ¿verdad? A lo mejor puede haber otro, no se me equivoque, el God of War. No me digas que no lo has jugado. No. Ay, no lo puedo creer. Es de PlayStation. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo no tengo PlayStation. Ay, yo tampoco lo jugué. Creo que se ha acabado el podcast, señores. Los vemos después. Esta noche. Jorge, ¡adiós! Jorge morirá esta noche. No sé por qué, pero hasta Dios. No, no está en Xbox, ni modo. ¿Pero por qué? O sea, ¿eso es de otra de tus facetas de locura? ¿O tienes algún buen argumento? Es una plataforma mucho más estable. ¿Xbox? Sí. Pero es que era inevitable. Yo no entiendo cuál es ese pleito entre Xbox y PlayStation. Pues cómprate uno y el otro y ya. No, ¿cómo cómprate dos, güey? ¿Qué te pasa? Yo tengo los dos. Sí, yo también. A mí me gusta más el PlayStation. Pues, para los que no escucharon a Arturo decir, dice que le gusta más el Nintendo. A mí me gusta más el Nintendo. Bueno, pero di el juego, pues, güey. Ya lo dije. Sí, ¿Qué? Sí, lo que pasa ¿qué? Pues sí, ¿qué? Ah, pues haz de cuenta que ahí hay un mono que mata a los dioses. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jorge, ¿cómo se llama? No tiene idea porque no sabe lo que hace. Discúlpalo, Dios. Kratos se llama el dios que lo traiciona el dios de la guerra, Ares. Yo sé, por eso se llama Kratos. God of War. Entonces, pues, ¿qué pasa? Como el mismo Kratos asesina a su propia familia por culpa de este dios para que sea su soldado perfecto, pues es de la guerra contra el Olimpo y contra el Olimpo. Y pues se va en contra de principalmente de Ares. Y luego ya en el segundo juego se va en contra ya es del Olimpo, ¿verdad? En el segundo. No sé. ¿Tampoco lo has jugado? No. No. No. Y en el tercero ya resulta que es hijo de Zeus y mata a su papá. Órale. No, pero sí, está chido el mono, está buenos esos juegos. De hecho, mucha movilidad de los juegos posteriores se inspiraron en ellos, ¿eh? Uh-huh. Porque sí, sí revolucionó un poquillo. Adelante, Tuetanus, ya no nos veas feo. No, yo tengo una, pero hasta el 2011. Y yo iba a decir de los caballeros del Zodíaco, fíjate, bueno, no digo ni más. ¿Esos entran? Sí, esos entran, ¿cómo no? Pero es que siempre los decimos. Los esperando. Bueno, hay que sobarlos un poquito más. Ay, no, si vemos aquí. Ya suéltalos, estoico. Hablando de dioses mitológicos, ¿verdad? Desde luego, como ustedes saben y adivinan, los caballeros del Zodíaco, no sé, todo no. Era una mitología. A mí me maravilló. En su entonces, yo muy pequeño, todavía amamantándome del pecho de mi madre, entendía ya yo de cosas mitológicas. De esos conceptos. Exactamente, sí, mi inteligencia superior me lo permitía. Bueno, ya estaba grandote porque estoy betarro. ¿Y qué? Todo giraba primero en torno de la armadura dorada. Después se sabe de que esta guardia de 12 guerreros dorados, como todo el mundo sabemos, servían a la diosa Atena. Ahí era la encarnación, que era una Atena muy pendejona, ¿verdad? Bastante. Sí, se dejó de secuestrar por todo, por favor. Y lo, ya va a mostrar su poder Atena. Era un pinchalito así de violetita, ¿verdad? Y luego ya dices, ay, siento su poder y cosmoenergía que es cálido y te invita a la paz, y ese dará todo su poder. Y en la saga de Hades, oye, que toda la mendiga saga están llevándole la armadura nomás para que la use 5 minutos en el último capítulo, te quedas. Bye. No jodan. De las películas que quiero apuntar en esta de los dioses, los caballeros del Zodíaco contraatacan. ¿Quién sé quién será Takan? Porque bueno, ustedes que hasta el imperio se le echó encima, ¿no? Sí. En esta se trata. Ese tral Takan tiene enemigos formidables. Sí, güey, de Star Wars. Llega. Creo que los del CCH no le agarraron la onda, güey. Los del Conalep. Ah, perdón, Conalep. Llega a esta tierra el hermano mayor de Saori Kido, de la diosa Atena, y es Efebo Abel, se sacaron el nombre de la manga, el dios sol. Híjole, el mejor dios sol que se ha visto en la vida, y con todo que nosotros tenemos al Huitzilopochtli, pero ese Abel, el dios sol de los Caballeros Zodiaco, era magnífico, en su aspecto, su presencia y su poder, ¿no? Y él es el que por obra y gracia del dios sol resucita a los caballeros dorados caídos para que sean ellos parte de la guardia personal de Atena, y le dicen a los caballeros de bronce que pues muchas gracias, pero de aquí en adelante él va a cuidar a la hermana de Atena, a que su eso pasa chiquita en Atena. Todas las series de los caballeros de Zodiaco, no quieren a los de bronce. Toma en cuenta que esta fue la primera película que yo vi. Entonces anoto, aparte de todos los dioses mitológicos que obviamente salen en todas las series, pues que se quede el apunte aquí para Efebo Abel, el dios sol. ¿Y el Poseidón cómo se te hizo? Ay, Jotón, Jotón. Pues, bueno, regresando a los joterías de los caballeros, casi todos están medio jotones. Ay, no, pero es que hasta en los perros hay razas, carnal. Bueno, sí es cierto, eso sí. Sí, o sea, no, y no todos, Efebo Abel era gay. Y Poseidón un pinche puñal cualquiera. Sí. O sea, ahí estaba la diferencia. La diferencia. La has marcado muy puntualmente. ¿Ya fue todo lo de los caballeros? No, pues ya lo estás viendo con ojos de pistola. Bueno, luego tenemos otra, Immortals, del 2011. Oye, no la he visto y todo el mundo me dice, es increíble que tú no hayas visto esa película. A ver, sí, es todo mi comentario. Entonces, ya no sé cómo que... De hecho, ¿qué más dice? Esta la trajeron pues de los mismos productores de la de 300. Pues traía un muy buen elenco. Era Henry Cavill, Mikey Rook, John Hurt y un montón de güeyes más. Teseus. ¿Dónde sale Henry Cavill? ¿Quién es ese Cavill? Superman. No, pero ¿quién es? ¿Es el principal? El nuevo Superman. Sí, creo que es Teseo. Sí, Teseo es un hombre mortal elegido por Zeus para liderar la pelea o la lucha en contra del brutal rey Hiperión, quien está en una campaña brutal a través de Grecia para obtener el arma con la cual puede destruir a la humanidad. ¡Chan, chan, chan! Pues ahí está el panteón. De medio pelo. Sí, medio pelo realmente. La película, pues no pegó en taquilla, más bien fue como no pegó que, en nada. No, para nada. Pero pues bueno, ahí puedes ver todo el panteón. Y toca el tema, ¿no? Sí. Y luego la serie de Game of Thrones en el 2011 también. Está también lleno de... ¿Y los del 2010 qué onda? Para empezar, ya te brincaste la de la llamada del Cthulhu, ¿no? Ya la dije en 2005. Ya la dijo. No, pues me perdí. A ver, entonces la si quieres... Tierra llamándole. Aviéntala la de 2010. Tierra llamándole. 2010, o sea, por favor. O sea, güey. Son buena onda, güey. Son buena onda, ¿no? Furia de Titanes nueva. Clash of the Titans. Ah, sí. Sí. Esta película, que pues la trama básicamente es la misma que la de 1981, el Kraken, a mí me gusta mucho el Kraken, yo extraño la carita esa de pico que le hizo el maestro Harryhausen, pero me gusta el cuerpote cangrejesco que tiene. Sí. Oye, pues es más bien tortuguesco, ¿no? Está chido, tortuguesco calamaresco. A mí el Kraken me gusta 100% calamaresco. Sí. No. Así, tentáculos que quiebren el barco y ¡pra! ¿Qué? Pero tiene pues muchos tentáculos. Sí, pero como. O sea, sí es como una. Es una mezcla entre tortuga, medusa y cangrejo. Exacto. Está chido. Sí, pero bueno. Y es una especie así como de centauro. Sale un buen cóctel mixto, güey. Sí, sí, un mar y tierra. Órale. El Kraken. Nada más que lo que no me gusta es que dura 20 minutos para emerger. Sí. Y luego ya nomás ruge y lo chingan. Que dices, no mames. Y luego como lo chingan. Siquiera el otro tuvo sus 5 minutos de gloria inicial, ¿verdad? Sí. Esa es placer culposo para mí, fíjate. Oye, pero... No, para mí no. Es que mira, si somos puristas, y esta discusión ya la tuve con Palomares. Que él decía que pinche película. ¿Te dio un madrazo? Que cómo es posible que tan rica que es la mitología griega, que agarraron por score y no sé qué. ¿Para qué hagan esa chingada? Es que si somos puristas, la del 81 es pésima. No, claro. Sí. Es una película horrorosa. Pero como nos da nostalgia, la vemos con romanticismo, la perdonamos. Entonces, si somos así, este, de si la vemos con Inocencia, pues está muy buena. Esa de los aparte 2010, es fantasía. Se ven pocos, vista, oye. Se ven poco los dioses. O sea, pues desde luego se ve Zeus ahí de por diosero. Que una cosa andragoso. Es que andes, una cosa es que andes de incógnito por el mundo y otra cosa es que andes de hippie, cabrón. O sea, sí. No mames. O sea, vístase de una persona normal, pero una persona normal bañada, ¿sí me entiendes? O sea, ya andaba así todo, todo indigente, por diosero, por Dios. Así como los de las Chivas ayer, güey. Ay, fuertes comentarios, claro. Y que le da su lightsaber a Perseo. Ah, ¿eh? Sí. Y luego sale también por ahí este. Hades, que está chido el personaje, pues nomás que el actor como que siento que va de ver, ¿verdad? Ralph Fiennes. Y como que no, como que la calva esa no le ayuda mucho. Este, y cuando hay una pequeña escena en donde se ven los dioses que están así con armaduras tipo Caballero del Zodíaco, por cierto, y están ahí todos alrededor del Olimpo. Y que casi no brillan. Apolo. Casi no brillan. Ya es que es moreno, está así medio bronceadón. Como y que todo. El pan tostado, sí. Que en realidad el dios solar era Helios, ¿verdad? Nada más Helios. Que, pues ya como nos viene del helenismo hacia acá, pues Apolo es el más acogido por nosotros. Sí. Entonces se ve Apolo con muy una popular. Riquísima armadura dorada, así bronceadón, de pelo chino, sí, largo, como, así como que mazatleco, güey. Tipo papi chulo. Esa escena en donde se alcanza a percibir esos dioses, por ahí también Afrodita, y quizá Atena, y se ven un par de chicas. Sí. Este sí está padre porque es una visión del Olimpo que pocas veces vemos. Sí, incluso en bueno, es hasta la segunda, ¿no? Que se muere Io. Zeus. Zeus. Pero ya la contamos más adelante. Sí, porque es que al inicio también se mueve Io chiquito. Io, sí. Al final, sí. No, pero se la regresan. Y en la 2 empieza con la muerte de Io. Es correcto, sí, chiquitota. Tienes toda razón. Ay, güey, se las tengo bloqueadas. ¿No te gustan? Casi no me acuerdo de ellas, güey. Ah, Margator. Están chidas, son tan culpables. Sí, sí, sí. Las tengo bloqueadas. Esas 2010, Percy Jackson y el ladrón del rayo. Ah, yo la vi. Está chida. Está chida. Híjole, mira, para mí, y hasta nos faltan los dragones. La mejor hidra que he visto. Ah, perro. No es perfecta, pero es la mejor hidra que he visto. Sí, está muy chida. Este. No. Manches. Ah, fíjate que yo también bloqueé la de Hércules de Walt Disney en el 96 o 97. ¿Que es una caricatura? Sí. A propósito, quise que no la mencionáramos. Fatal, ¿no? Sí. Ay, terrible. Con la música de Ricky Martin. Ay, Dios mío. Ya con eso te digo todo. No, así cuando, justo cuando creías que no iba a empeorar. ¿Te gusta a ti? Entonces creo que es mi presente. No. ¿En serio te gusta? No, sí, es muy culposo ese. Muy gacho. ¿Sigo sin ganarle, Jorge? No. Se me hace el tono que lo dices, así como que, no, dando el pésame, agüitado, así de no mames. No, es que eso sí es como para que pierda la membresía. Sí, Iván. Pero bueno, Percy Jackson, el ladrón del trueno. Resulta que un muchacho que era un ilustre o nadie se encuentra con la sorpresa que es el hijo del dios del mar Poseidón. Y lo llevan a un altermundo, porque la época es actual. Lo llevan a un altermundo aquí mismo en la tierra, en donde están entrenando todos los semidioses. Porque pues esto sí, o sea, es como Hogwarts, güey. Ándale, de los dioses miticones. Ahí tiene un montón de semidioses, ¿verdad? Aquí en esta película se habla de todos los dioses, que básicamente no sale ninguno. Pero por ejemplo ahí el culpable era dios de el hijo de quién. Ay, el malo. Estaba la morra superpoderosa, que si no me falla la memoria era la hija de Atenea, ¿no? Entonces, con la ayuda de los padres, entran a un museo a buscar una de las gemas. La segunda gema, creo que era la que estaban buscando. Y ahí aparece una hidra que es magnífica, ¿eh? Y sí, pues esa no podíamos dejar de nombrarla. Año 2010, Candelas. Sí, es muy buena. La hidra, la película no. Game of Thrones, como les comentaba, del 2011, está llena la serie de mitología. Básicamente todo Westeros tiene alguna deidad. Tenemos al dios del fuego, al dios de la muerte, al dios ahogado, a los siete dioses, que es la madre, el padre, el guerrero, la criada, el herrero, Crone, que no me acuerdo, y el extraño. Y toda ¿te básicamente faltó el de las muchas caras como el faceless? Ah, el Faceless God. Many Faces God. El Many Faces God. Okay. Este, o sea, básicamente todas las culturas dentro de la serie de Westeros tienen a su propio dios y tienen una cultura muy, muy, muy basada precisamente en su religión. Los Dothraki también tenían. No, nada, no, ellos no. Los caballos, ellos sí, nada más cuidan a los caballos. Y luego en el 2012 viene precisamente la secuela de Wrath of the Titans. Que es, Clash of the Titans. Que de hecho a mí me dio mucha risa porque es como la ira. Clash of the Titans, aquí sí, en México le pusieron Furia de Titanes. Y luego me quedé, ¿qué tiene que ver el título? ¿Se acuerdan? Y luego cuando salió la segunda parte se llamaba Wrath of the Titans, que ese sí es Furia de Titanes. Entonces, pendejos, la regaron porque le pusieron, sí, el mismo título. Entonces, pues ya nomás, no, le pusieron pues el 2. ¿No? No es la ira. No, es como la de Batucan. Es que la original del 81 también se llama Clash of the Titans. Sí. Y aquí le pusimos Furia de Titanes. Sí, sí. Esa, la segunda, ¿no? Es y ira. Ándale que... Sí, aquí. Que la otra, pues sí, es ira o furia. Entonces aquí sí, en la número dos se aplicaba... Sí, ahí se aplicaba ese título. La de Furia de Titanes. Mames, Clash está mal traducido. Mira, sí, esa la vi... Clash es como... Choque, no me gusta, encuentro, ¿eh? ¿No? Sí, Clash es como... A mí sí me gusta. Yo tengo un momento chusco con esa película. Me acuerdo que esa película no la había visto. Y Wendy, estábamos rentando un bloco. Usted dijo, vamos a ver esa película. Órale. En 3D. No, pues sobres. La 2. La segunda, okay. Sí, en 3D. Pues ya la rentábamos y todos la estábamos viendo. Nada, estábamos así muy sacados de la pena. Y hay una parte donde se ve que están en un volcán o está... Ah, sí. Algo así, no me acuerdo. Adentro. Y empiezan a salir las piedras. Uh-huh. Me acuerdo que estábamos los dos así enfrente de la este y de repente sí se ve una piedra que ahí viene, que de las que sí parece que van a salir y nomás los dos decimos así. Ah, sí, ya se sacaron la vuelta. Sí, sí, nomás nos volteamos a ver así como que no manches. Tienes sí tronos, ¿no? Ese que está despertando. Se acabó el momento. Fíjate que esa, pues, tienen los buenos momentos de... Ahí sale una especie de quimera, ahí sale un monstruo, ¿no? El uno se catón Kiros o algo así, que están así medio medianones. Una quimera, ¿no? Los dioses, pues eso que acaban con Zeus y está de pensarse. Y los cíclopes, ya nos habíamos comentado, nah. O sea, qué padre que se ven reales. Sí. Pero a mí se me antoja que tengan esos movimientos más lentos, o sea, como que sí, no consigo. Van demasiado que se rápido. Sí. Lo mismo de Hulk contra el... Exactamente. ¡Van a madres! O sea, espérate, güey. Esos, ¿sabes?, movimientos colosos, fluidotes, es como que no. Lento, ¿no? Entonces... Pero sí, excelente, pues los ciclopones de ahí. Incluso el gigante que sale del volcán. ¿Cronos? Cronos. Ay, sí. Al final está... se echa a Zeus. Como cigarro. ¿Verdad? Al final lo desmadra. Ese güey, Cronos... Y Darth Maul es el único que se quedan chingados ese güey. A Liam Neeson. Todo más sí, pierde, ganan las peleas, pero ahí pierde. El Cronos, que según la mitología. Se Cronos... murió Qui-Gon. Ah, pues sí. Cronos sí es papá de Zeus, güey. Sí. Es que él es titán. Él es el titán. Sí, él es titán. Es como la Medusa, ¿no? Si la Medusa es un no, titán. No, no, en realidad no. No. No, la Medusa era es de Cronos, era Atlas, era. Atlas. ¿Cómo se llama la mamá de Zeus? No, el Kraken. Atlas 1, no. Atlante 2. De hecho, el 2. Kraken ni siquiera es de la mitología griega, es nórdico. Sí. Ahí. Ahí, pues eran más bien personotas, ¿no? Y ahí sí los destronan sus los tres primeros hijos, que por cierto, Zeus es el más abusadillo y le saca del estómago a toda la banda, ¿verdad? Es correcto. Y ya lo matan. Que en venganza, porque Cronos le había cortado los testículos y el miembro viril a Urano para que dejara de procrear más titanes con la madre tierra, y los aventó al mar, que también le hicieron un montón de cosas. Ay, no, si los griegos tenían problemas, sí, estaban enfermos, le ponían bien y bonito. Sí, man. 2014, vámonos. From Dusk Until Dawn, la serie de Robert Rodriguez. Vamos. Y el dios sangre. Estaba tratando de acordarme, estuve tratando de buscar cómo se llamaba la deidad prehispánica que idolatraban, porque sí me acuerdo que en algún momento la mencionaron por nombre, pero era el dios de la sangre. Xipetotec. ¿Sí? Oh, ¿sí eres pues el dios azteca, el desollado, el que le daban ofrenda de sangre? Pues ¿cuál otro más? ¿Pero sí es ese nombre? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Ya no me... me alcanzó para buscarlo. ¿Qué otra tienen? Había unas un par de películas que, si bien es cierto, no son dioses, me gusta mucho porque les dan el tratamiento de dioses, incluso en contextos más o menos similares. Por eso me gustan mucho, porque es cuestión extraterrestre. La primera es la de Stargate, allá por mitades de los noventas. ¡Ay, sí es cierto! Donde el que está en la... ¿El faraón? Sí, la pirámide es un extraterrestre que como que adopta el papel el de cuerpo de un humano, ¿no? Entonces, este personaje extraterrestre pues se convierte en el dios de aquellos pobres terráqueos. Bueno, ni terráqueos eran. Bueno, sí eran terráqueos, ¿no? La puerta del tiempo van a que... Se supone que venían al antiguo Egipto, secuestraban gente y luego se los llevaban al otro planeta. Incluso muy padre los soldados, ¿no? Que representan a los Horus y a los Anubis. Horus, Anubis. Sí, muy chidas esas representaciones. Y al final huye y explota, ¿verdad? Con una bomba. Qué nuclear, bueno que los gringos mandan y nos salvan una vez más, ¿verdad? Gracias a Dios que existen los gringos. Y la otra película, que a mí me gusta mucho, incluso está mal rankeada, puede ser también un placer culpable, maldita sea, no podemos salir de esto. La pesadilla no es termina. La de 10.000 AC. La niña de los ojos azules. Sí, ese es un placer muy culpable. Ronald Emmerich. Ella. También el que juega a ser Dios, ahí donde están construyendo las pirámides con los mamuts y todo eso, es también un... El que viaja en esos barcos de vela fantásticos. También es un extraterrestre. Incluso está siempre atrás de un velo. Con el tigre diente de sable, como de 3 metros de alto. ¿No? Ahí también realmente no es un dios. Probablemente, muy seguramente, es un extraterrestre. Pero le dan ese tratamiento. Y se me hace muy chido. Ahí es donde cae en lo que dice Jorge, ¿no? Que pues no conoces nada. Y llega un güey más apalancado y se queda con el poder, ¿verdad? Similar a los extraterrestres depredadores, ¿no? En aquella escena rápida que Oscar y yo coincidimos que se me hace bien chida, donde ellos construyen las pirámides y se ven los depredadores ahí con las naves y todo eso. Son dioses, ¿no? Chafota, bueno, ¿verdad? Sí, por supuesto, culpable también, sí. ¿Verdad? Oye, sí, esa no la mencionábamos. Ey, te digo que la pesadilla en no ese termina. Caso también la de Apocalipto entraría. Híjole. Apocalipto, oye, de veras. Ah, Apocalipto de Mel Gibson, ¿verdad? No, pues de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Ya que estamos hablando de dioses mitológicos. De hecho, era el primero que iba a decir. Que en esa siempre cuento ese chiste, que ese chiste lo copié, pero aproveché para decirlo. Ya te lo había platicado de que salgo de la función. Y los que están formados a las 7, que hay mucho conocido ahí en el cine, en la fila para entrar a verla, le digo, ni entren, güey, al cabo al final se muere. sí, pero ese chiste yo lo había copiado. Pero sí, pues también aplica, ¿no? Sí. Es un dios. Es un dios mitológico, sí, correcto. Sí, es mitológico. Pero sí, ese tratamiento de dioses extraterrestres. Incluso hay más películas, ¿no? Que para qué me balconeo, ¿verdad? No, tú échalas. No, la verdad es que ni me acuerdo, pero sí debe haber varias, ¿no? Donde, tiempo tenemos, el sueño es psicológico. Donde aparecen. Ahora, por ejemplo, está la más reciente de. No sé, ya se acabaron. ¿Quién trae la de Dioses y Reyes? Sale el Batman. Que el Batman salva a los hebreos. Tienes toda la realmente razón, sale un dios ahí. Bueno, aparece un niño, ¿no? Es un niño que es la representación como una representación humana, ¿no? Sí, de posiblemente la visión que trae este tipo. Exactamente, que se me hace bastante chida, por cierto. Sí, ¿cómo lo justificaron? Se me hace bastante padre. Donde no se ve así un poder sobrehumano, o no se entiende de esa manera. Pero sí te hace entender que es probablemente ese personaje, ¿verdad? Porque en ese caso también entraría la de Noé. Ah, claro, también. Sí. Se supone que, sería el mismo. Pues en este caso nomás lo ponen como el creador, ¿no? Creo que dicen el creador. Sí, sí. Que nunca se ve, por cierto, ¿verdad? No, pues no se ve. Bueno, sí se ve. No se ve. No, por fin. Es como en la ya tan revisada película por mí de El Libro de la Vida, donde sale la representación de la muerte. que pues no sé si sea un dios. Es un dios la muerte, la Catrina, no, sí. Y Xibalba. Pero pues digo, son gente que rige el inframundo. Y donde aparece el señor de la acera también, que es como que regente ahí el es como donde está Zeus con sus miles de monitos. Ah, pues el señor de la acera es igual, cada velita es una vida, como el de ¿cómo se llama la película esta que el otro día platicamos de que le da un pollo y le da la ya se me olvidó, el maestro Lupetarso, Macario. Haz de cuenta, sí, es igual que Macario con sus velitas, muy padre. No sé si realmente sean dioses, pero está bien chido, también está bien padre. Bueno, sí, porque Xibalba apaga las velitas. Sí. Y te moriste, güey, ¿verdad? Bye. De alguna manera aplica. De alguna manera puede ser un ahí quedarían un dios. Las... Bueno, por ejemplo, en la película de Hércules de Disney, las tres hermanas, las que cortan el Hércules. Hilo. Esas las no son. Tres parcas. Cloto, Láquesis y Atropos. ¡Qué obole! Ah. ¿Qué obo? ¿Alguna duda? ¿Pero si son dioses también o no? No. Tienen potestad ante la vida y la muerte, son inmortales, pueden hacer lo que quieran, pero no. Entonces sí, pero no. Y nunca se mueren, güey. Y tienen son las tres parcas y había también los vikingos tenían una concepción similar con tres parcas, pero no me acuerdo cómo. O sea, la película esa de animada de los, ¿cómo se llama? No sé, de los dragones, que a mí no me gustaría. ¿Cómo entrenar tu dragón? No. Hay una que... Ay, ¿cómo se llama? Es vikinga también, y que sale un dragón. Beowulf. Beowulf. Ahí también sale un dios, ¿no? Yo lo iba a mencionar, ¿eh? Sí puede considerarse, ¿no? No, porque pues en realidad el Grendel casi es Gollum en grandote. Y luego, pues, la morra esta, pues, era más bien un demonio. Que, de hecho, el día que platicabas precisamente de que Grendel era un Gollum, pues, es que en realidad sí, y no, no es que... Sí. No. Ándale, pues. Bueno, es que un demonio es un dios caído, ¿no? ¿O no? ¿O no necesariamente? No, nada más en nuestra concepción de que también hay nosotros. En judía cristiana, sí. Estamos cojeando ahí, pues. Más bien sería un ángel caído. Ah, ok. No, pues es lo mismo, ¿no? De todas maneras no se arma. No se arma. No. De hecho, ahora que estuvimos haciendo el research para este tipo de tema, nos encontramos con un pequeño tope, así pequeño que no tope. Sí, que no esperábamos realmente. Y es que la gran mayoría del cine está lleno de reinterpretaciones de los mismos cuentos de mitología griega. O sea, están inundados de versiones y reversiones y reversiones de estos mismos. Pero curiosamente, por ejemplo, Hércules, pues, semidios. ¿El señor del martillo qué? Sí, a eso iba. ¿Sí, verdad? Sí, esa es la que me está guardando. ¿Cuál? No, pero yo no me estoy guardando. Pero, el martillo no. el punto es que Hollywood ha reutilizado estos temas griegos una y otra vez. Pero al parecer, en lugar de ir aprendiendo y apegarse realmente al material original, que ya de por sí es fantástico, como que lo han querido contextualizar, lo han querido dar un toque. Sí, como hasta formatearlo en ese concepto y se acabó, ¿verdad? Sí, y lo han querido, digo, por ejemplo, la de Immortals, ¿no? Que le quieren dar un toque visual muy diferente, muy fantástico, etcétera. Y los terminan siempre haciendo caca, güey. Entonces, ese es un problema muy común cuando tratan de representar deidades. En lugar de apegarse precisamente a su mitología original, que es lo que los hace ricos. Por ejemplo, las películas de las cincuenteras, donde veíamos precisamente de los monitos CGI y todo ese rollo. Ray Harryhausen. Exactamente. Uh-huh. Por eso lucían, porque eran las más apegadas precisamente al texto original, más allá a lo mejor del efecto especial. Como la de Simba del Marino, es del tipo también. Exactamente. ¿Sí? Uh-huh. Y todas esas otras representaciones ahí como que quedan cojeando. Las otras películas que hemos mencionado, que han sido realmente pocas, donde mencionan a una deidad que no sea griega o una actualización romana. Nórdica o egipcia, uh-huh, que son dioses ya más del estilo de sci-fi o que toman elementos de la sci-fi, son los que han lucido precisamente. Sí. Y yo invitaría pues a los escritores, que también nosotros la cultura mexicana tenemos tantos dioses que están perros. Y ahí va la que estaba esperando. La Azteca, échatela. Y la Maya, güey, no mames. Mira, como serie, de hecho, Es triste saber de que todos los compendios reales de mitología azteca estén escritos en inglés. Sí, sí. Sí, o sea, las autoridades de nuestra mitología no son mexicanos. Sí. Qué triste. Nos regaló el History Channel una secuela de una serie chafona que tuvo, que se llamaba, o que por lo menos aquí tradujeron, como La Batalla de los Dioses. Exactamente lo que tú estabas diciendo, de que la nueva versión de los ya muy gastados mitos griegos, que a mí se me hizo de hueva, incluso no me acuerdo que también había algún nórdico por ahí, pero nos regala en 2012 una miniserie de 4 capítulos, de, se llamaba La Batalla de los Dioses Latinoamérica. Uh-huh. ¿Alguien la vio? No, no, de hecho no. Sí, vi los anuncios, pero fíjate que nunca la pesqué. Fueron 4 capítulos. El primero, Quetzalcóatl. Uh-huh. Y cuenta la historia desde esto que se dan un tiro con el monstruo, ¿no? Este que no me acuerdo cómo se llama. Y era el hermano de Quetzalcóatl, ¿cómo se llama? El que pierde la mano, el pie. Que queda cucho después de enfrentarlo. Se llama... No, Garfio. Garfio. Luke. Victoriano. No puedo creer que no me acuerde. O sea, te acordaste de las otras 3 y no te acuerdas. Ahí te me acuerdo, que al cabo esos son de los de cajón. Ya lo vas a googlear, por favor, Arturo. El hermano de Quetzalcóatl. No, no, no, es Juan. Bueno, cuentan toda la historia y lo aterrizan y él baja al Mictlán. Mictlán es básicamente el inframundo, el Hades para la mitología prehispánica. Y Mictlantecuhtli es el señor del Mictlán, el otro dios oscuro que teníamos aquí. Y él le pone... ¿En la tarde? ¿Xolotl? No, no, no, no, no, es otro. Ah, y es de los meros buenos. Si ponen ahí dioses aztecas y luego les digo cuál es, los principales dioses aztecas. Bajan ahí y el... Haz de cuenta que... Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, exactamente. Él es el hermano de Quetzalcóatl, que ahí dice. Entonces dice que Quetzalcóatl es el dios que es más humano y va hasta el Mictlantecuhtli para... Es una serpiente emplumada. Para tener unas osamentas antiguas y con ellas era la humanidad. ¿Y cómo te lo presentan las batallas? ¿Cómo se ven? Muy bueno. El segundo capítulo, mi favorito, el de Coatlicue y Huitzilopochtli. Es mi dios favorito. Bueno, va a fumar. Perdón, padre, por Cuatlicue o Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. El dios guerrero, él le dice a su madre que llega a pelear. El colibrí izquierdo. No, el colibrí zurdo que llegó del norte. Que llega del sur. Izquierdo. ¿Por qué llega a la izquierda? Porque es en donde le pone el filamentito como el listoncito del colibrí a la Cuatlicue. Mm. Y es donde queda preñada de. Del Huitzilopochtli. El día que nace le puso una chinga a sus 200 hermanos y los descuartizó a todos. Tenemos un gen descuartizador, no es nuestra culpa. Sí, por eso el país está como está. Por eso no crece. Tenemos el gen azteca. Muy bueno, o sea, el segundo capítulo fue el de Coatlicue y Huitzilopochtli, magníficamente narrado. Yo tenía muchos resabios porque me gusta mucho ese dios. El tercer capítulo fue el de Jonapú Xbalanqué. ¿Sí les suena? Hay un libro que se llama el Popol Vuh, que es la creación Popol Maya. Y hay un par de hermanos que hacen las veces de los gemelos dioscuros de Castor y Pollux y de Rómulo y Rémulo, de Rómulo y Ramo, todos a la vez. Se llaman Jonapú e Xbalanqué. También ellos me gustan mucho porque la mitología maya es así como más light, ¿no? O sea, como que esa tiene un poco más de sabiduría y sí, cosas de la dualidad y toda esta onda. Mm. Entonces, también muy bien realizado el programa de cómo viven y mueren en Jonapú y Xbalanqué. Mm. Y el último fue de Pachamama, que también, desde luego, de la mitología maya, también lo aterrizaron muy bien. Son los que no lo han visto, por favor, búsquenlos. Ahí deben de estar ya colgados por el YouTube o descárganlo de donde acostumbren. The History, pero vean. Discovery. 2012, la batalla de los dioses es del History Channel. Cada capítulo debe durar 50 minutos, 45-50 minutos. Aquí, por supuesto, que duraba así como una hora y media con los comerciales. Pero muy buena, de todos los dioses mitológicos. Porque latinoamericanos, yo creo que es única que... No, pero pues es que, por ejemplo, ahí lo hicieron tipo... Seres humanos, por ejemplo, Quetzalcóatl está la forma humana que tenía con Tezcatlipoca. Mm. O sea, en un principio ya la forma está cuculcanesca y ya la adopta años después. Ya está. Hay está que eso. Buscarlo, señores, ya para salir. Falta Thor. Nuestro señor. Sí. Y ya en mitología pues, nórdica, pues no podemos dejar a Odín, que es el All Father. Y pues de ahí viene Thor. Menos de Loki. Thor, Loki y pues ya toda la gran mitología nórdica. Y ya nomás eso vamos a decir, vamos a hablar de las pedotas que se ponían en el Valhalla. Y, pues sí. De que los guerreros valientes van para allá. De que las valquirias eran criadas y todo. Hombre. No, ya no quiero. De la ira del Berserker. Sí, es así, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Los Berserker. Era un grupo élite de guerreros. Vikingos eran los meros buenos. De hecho, había... Pero había un como un don que les daba Odín, ¿no? De la era del Berserker, algo así, los hacía... No, no lo sé. No, o sea, el lo escuché rastro, en algún lado. Histórico nos indica nada más de que pues era una élite de guerreros. Los guerreros más bravos eran Berserker. Incluso tenían ahí la mala costumbre de quitarse parte o toda la armadura. Porque todos por sí mismos se consideraban un arma. O sea, ellos despreciaban el dolor y despreciaban la muerte. Era un honor ser un guerrero berserker. Sí, de hecho... Son los que ya se bajaban de los tirremes, o cómo se llaman los barcos. Ya los barcos vikingos se llaman Drakkar. Drakkars. Ya todos ondeados porque se drogaban con... No recuerdo cómo se llama. No, los Berserker, una cosa muy aparte. Ya, es una parte. Es que fíjate que eso, de los barcos que llegan en Camanto, esos son los vikingos. Vikingos originalmente sí. Era un nombre para los vándalos, para básicamente los piratas noruegos. Ah, bien. Entonces ya lo acuñamos como un nombre general. Uh-huh. Y Berserker sí era un honor. Ya, de hecho, el símbolo tiene muchas connotaciones, es muy bonito el símbolo. Aquí lo trae. Ah, okay. Y ese me acompañará de por vida, ¿verdad? Ok. Y eso es bueno. Muy bien. ¿Y en alguna Porque sabes otra que también tuvo bien chidote de Mad Max. Ay, Jorge, no apagues los micrófonos, por favor. ¿Estaba apagado? Sí, yo tenía el mío apagado. Nah. ¿Tiene alguna otra por ahí? Espantosa X. ¿Gima? Pues no, la verdad es que estoy semisellado, porque no está tan fácil. No. Yo tengo una pregunta para Jorge y para Gima, a ver si saben. Híjole, ¿en Star Wars sale algún dios? No. ¿Mencionan algún dios? Nada. No. Ay, no. Cabrón, seco no. El madrazo. ¿Podrías interpretar aquella, pues, los midichlorians que vienen siendo, güey? Son dioses no comprendidos, son... microscópicos, no, que ordenan nuestra vida y tienen armonía. La fuerza la pueden tomar como una... No, porque lo mencionan que es como una fuerza viva que nos une. Que nos une, nos rodea y rige el universo. Es correcto, pero no, ya fuera de bromas, en Star Wars no tienen una mitología como tal. No. Carece totalmente. ¿Por qué? Porque George Lucas era agnóstico. Como nosotros. Entonces así como que... No, eso no. Ahí no cuaja. Jun Yamaka y Jun Harla, que comenta por ahí algunas cosas de Star Wars. Los dioses gemelos de Star Wars, ¿no? Nada. Son no, en Star Wars no hay deidades. No. Incluso nada. Ni siquiera los que te ponen de en la de Clone Wars, el padre, el hijo y la hija. Y el Espíritu Santo también. No, en Star Wars no. Es algo muy característico precisamente de Star Wars, precisamente sí. Que es una historia 100% agnóstica, no hay nada en universo expandido. Cuando iba a estrenarse no aquí en Durango el episodio 1, recuerdo que la arquidiócesis hizo un mega escándalo. Ah, como siempre. Y como siempre. Qué raro. Y quiso, por supuesto que nomás quiso, porque no pudo, prohibir el estreno y la posterior proyección de la película, argumentando que era del diablo. Que era una especie de... Yo casi la considero una religión igual y por sí. Eso, ¿no? Sí, que una no. Ellos hablaban de una especie de... como una alegoría, o vamos a tratar de decir, como que metafóricamente hablando, los personajes y los sucesos starwarsianos del episodio 1 tenían que ver con una concepción virginal, con las túnicas y todo ese tipo de elementos que pudieran parecer en base a su teoría, que era como tipo de Jesús y de Dios y y que sí, querían distraer, y que la madre, que una serie de aberrancias, que dije, maestro, es una película, güey. O sea, relájate, ve al cine y vela y diviértete y saca tu espada. ¿Saben cuál otro? Sí, no, pero por ejemplo también... No, no, ni al caso. Igual que Star Wars, precisamente, por ejemplo, también Star Trek, dentro de la visión de Roddenberry, no había una mitología tampoco. No. No, es 100% científico, acá es 100% agnóstico y no hay... Sí, incluso podrá haber una especie de, como lo que les decía hace rato de Stargate, en la segunda de Star Wars, de Star Trek, perdón, que llegan, que se llevan un pergamino, ¿no? De ahí, del volcán que va a estallar, James Kirk, uh-huh, el nuevo Kirk, sale corriendo, ¿verdad? Los personajes pintados de colores. Ah, sí, cierto. Y se van y sale la nave, y para ellos es un dios, ¿no? El nuevo, el Enterprise es un dios. Uh-huh. Pero simplemente es algo que sucede en un planeta de alguien más poderoso, que ya lo habíamos platicado otras veces, pero realmente no es una religión, no es un dios, ni mucho menos. De hecho, es así como que medio irónico que haya una religión de Jedi en Reino Unido, siendo que Star Wars es agnóstico, o sea, no tiene nada que ver. Y está, creo, legalmente está legalmente, ¿verdad?, constituida, sí, y todo, sí, la iglesia, sí, de Jedi. Pero no aplica, ¿verdad? No aplica. Qué gacho. Que los principales que manejan el estandarte de los Jedi no sepan las bases de ellos, o sea, sí, parten a uno de los principales. Sí, perdieron el piso, ¿no? Sí, ahí sí completamente se fueron de... ¿Saben por otro dios otro falta? ¿Cuál? El de Shaka de Virgo. ¿Cuál, Buda? Buda. ¿Es en cuál sale? Sí, pero ¿dónde? No, pues se supone que es un dios de... ¿qué? De la... Pues dios. En realidad ellos lo ven como un profeta, ¿no? Que ya se identifica así como nosotros. Sí, más que Dios, es un profeta. Ahí, de la que yo recuerdo que se sacó de la manga el Shaka de Virgo, es cuando lo está enfrentando desde luego Ikiel Fénix, y le dice, ya después de que vuela con las alas de Fénix, no sé cuántos miles de trillones, de pentamillones de millas, según él, entonces le dice, tu poder es similar a la de un mono en la mano de Buda. Mucha de la fricada que nos escuche va a recordar lo que le dijo Shaka, que le dijo eso en ese momento a Ikki. Tu poder es similar a la de un mono en la mano de Buda, pero nunca dijo la fábula, que es de las clasicotas, que dice que Buda tenía un mono que dormía con él, pero no podía salir de la mano de Buda. Entonces un día el simio este se espera que se duerma Buda, ¿quiere salir? Se baja tranquilamente, se va a hurtadillas, como ve que no lo despierta ni lo ve ni nada, y empieza a correr tan lejos como puede. Y allá al final, hasta donde pudo y donde las fuerzas le permitieron, talla en un árbol y le pone, hasta aquí llegó el más listo. Y luego se regresa para evadir, sí, para evadir la vigilancia de Buda. Y cuando regresa, pues desde luego él sigue dormido, y llega y se le vuelve a acomodar a hurtadillas en su mano. Y ya despiertan, y cuando despiertan los dos, Buda le enseña la mano, y en el dedo medio, así como que toma, güey, le talló. Está la escritura que puso. Así es. Hasta aquí llegó el más listo. Entonces, no importa dónde escapes, pero nunca vas a salir de la mano de Buda. Claro. No importa qué. Bonita metáfora. Sí, que... Como la que hacen en la de Hades, de que nomás están corriendo en círculos en la mano de Buda también, ¿no? No sé qué otra sea. No me acuerdo, fíjate. Que entran, ya cuando son los tres, los tres caballeros dorados, Saga, Saga, Camus Shura y Shura, entran al... Capricornio. Al templo de Géminis. Ah, ok, sí, ándale, exactamente, fue la misma fábula, sí, cuando entran, Camus, Shura y Saga. Que están corriendo y que dicen, ya hemos corrido por horas y que no sé qué tal. Sí, pero ahí tenía que ver con que manipula el poder de la casa de Géminis desde la casa de Virgo, porque estaba así perro tototote, ¿verdad? Y ya ves que les hace la ilusión y se ve el Buda y se ven en la palma de Buda. Tenía que ver exactamente con esa fábula. Okay. Sí, tienes toda la razón del mundo. Sí. Y luego estamos con Mad Max. empiezo a desvariar. Sí, no. Yo creo que ese es un breve, muy breve recorrido. Sobre dioses en, pues, así que en el mundo de la cinematografía friki. La verdad es que es difícil elegir una película. El estandarte. Sí, cada una tiene su propio enfoque, cada una maneja, ahora sí que dependiendo del contexto de la década en la que sale. Por ejemplo, aquí Los de Immortal, pues tiene toda la influencia de 300, los de Groat y Clash of the Tyrants, que es una versión ya así como que muy moderna de, del mito. Las ochenteras, que hablan de acerca de algún dios de sci-fi, que son las que, como mencionábamos, son las más más adecuadas acerca de una deidad, y sí, que no sea ni judeocristiana ni tampoco grecorromana. Y pues ya últimamente, que pues se estaba poniendo muy de moda todo lo que es mito nórdico. Entonces, si ustedes por ahí recuerdan alguna película, alguna serie, hablen de alguna deidad friki, pues adelante. Y también pues les recomendamos el documental de Lovecraft, El miedo a lo desconocido, Fear of the Unknown. Ahí está en YouTube, lo pueden checar, y también es una muy buena manera de ir aprendiendo sobre el mundo de Lovecraft, que está, ese sí está plagado de deidades. ¿Algún pensamiento final ya para ir terminando? ¿Quién es su dios favorito? O el que digas, el que es más acá. Cthulhu. El perrote. No, bueno, sí. No, pero Cthulhu no es dios. Es deidad. Es un sacerdote. Mira. Sacerdote deidad. Híjole. Sin temor a equivocarme, ya muchas veces he celebrado la grandeza del Xotot, o toda la polivalencia del Nyarlathotep, pero yo sin duda me quedo con el Baphomet. Se me hace una figura perrísimo. Sí, chingona, oscura, todo lo que debe ser un dios. Ahí nos ponían una imagen del Baphomet, ahora sí que agnóstico, del Baphomet, no, del Baphomet más bien ocultista, del Ifas Levi. Que es el que, si le ponen ahí en Google, van a ver todos, que es el chivote. De hecho, la simbología dice que tiene la cabeza de macho cabrío. Hagan de cuenta, de copas, ¿verdad? ¿Y el cuerpo de mujer? Senos de mujer. Una cruz rosa en el pecho, cruzada por dos serpientes. En la cornamenta tiene un cuerno central en donde fálico, en donde está empalada una mujer. Está en una posición sugerente. Medio gnóstica, así, medio con un señalamiento ahí medio curioso que no describiré esta noche. Porque es clasificación. Pero ese no, de hecho ese es de principio del siglo XX. El Baphomet, la deidad completamente enigmática, es de origen templario. No sabemos ni de dónde lo obtuvieron ni cómo la conocieron. De ellos se dicen muchas cosas, que tenían todos los tesoros de la humanidad. Y es una, básicamente es una cabeza cercenada con tres rostros. Los tres rostros del Baphomet. Muchos he especulado acerca de que estos eran, nada más para que se den una idea, el rostro de Juan el Bautista, el de Jesús y el de Mahoma. Mahoma. Tenían esta cabeza cercenada, que era la deidad, que adoraban, y la ponían sobre otro de sus tesoros, que era el Arca de la Alianza. Entonces abría sus ojos el Baphomet, y por sus tres bocas les hablaba y los llenaba de conocimiento. El conocimiento teológico, el espiritual, el conocimiento militar y el conocimiento económico. Esto sería ridículo y hasta irrisorio si no supiéramos que los templarios fueron visionarios en cuanto a la religión, que los avances militares todos fueron de ellos, arquitectónicos y demás todos fueron de ellos. Y eso le da más veracidad a lo que supuestamente les decía el Baphomet. Entonces yo me quedo con él. ¿Iván? Híjole. Gran descripción, ¿eh? Sí. No sabría decidir, fíjense. No, nunca me había puesto a pensar algo así. La neta. Paso sin ver. Paso sin ver. Pues a mí me gusta Poseidón, fíjate. Se me hace muy, muy, muy perro. Desde siempre, desde que tengo... al igual que Zeus, pues bueno, el de los rayos, pero Poseidón a mí se me hacía como que el que controlaba... Como antes todo se manejaba, el transporte era marítimo. Entonces todo, pues ahí pasaba. Todo el control. Entonces es como que ese es mi top. Fíjate que a mí también estoy de acuerdo, me gusta mucho el acabado del dios griego romano, pero fíjate que a mí me gusta más pensar no precisamente en un dios como tal. Yo pensé que mítico. A mí me gusta pensar más, y ya está hablando con el maestro Yoda. Sí. Maestro Yoda. No, más bien como que me gusta más, por ejemplo, el el contexto de lo que les platiqué de la puerta del tiempo, mm, o la de 10.000 AC, de seres que no son, que no son realmente dioses, sino que tienen más poder que nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, los extraterrestres, que son están más avanzados, tienen más tecnología. Hay una historia que a mí se me hace fascinante, que la describen varios autores, entre ellos Eric von Däniken, un suizo, que escribe, su especialidad es los dioses del pasado, ¿no? O sea, todo lo que eran extraterrestres, que él dice que ellos, gracias a ellos, estamos donde estamos, ¿no? Y hay una historia de un dios, vamos a decirle un dios, aquí lo hicieron dios en la Tierra, que se llama Beb Kororoti, que era el dios de los indios Kayapus, ¿sí? La historia es de un personaje, hay un trueno en una montaña y de repente aparece este personaje que porta un arma de rayos, ¿sí? Ellos dicen que avienta el lumbre y al que es tocado es convertido en ceniza, se presume que es una arma de rayos. Después de que logran entablar contacto, les enseña lo que es la agricultura y varias ciencias. Se hace de una esposa y al final parte de este planeta, y jamás lo vuelven a ver, ¿sí? Esto duró probablemente meses o años, y ellos cada cierto tiempo hacen una ceremonia, un ritual, conmemorando la aparición de este personaje. Las fotografías del ritual son extraordinarias. Órale. Claro que esto pasó hace muchos, muchos años. Las fotografías del ritual, para honrar al dios Beb Kororoti, los indígenas, con palma, fabrican, haz de cuenta, un traje de un astronauta. En palma, como de cesto. Tejido, exacto. Con su escafandra y toda la cosa. Claro que sin guantes y sin zapatitos. Pero tú ves la foto y te das cuenta que es un astronauta de paja. Y hacen ahí unas danzas y quién sabe qué tanto. Lo notable es que esos personajes indígenas no conocen lo que es un astronauta, ¿no? Y aparte tiene añísimos haciendo este ritual. Entonces a mí me gusta más ese tipo de contextos, no precisamente de Dios, sino de que llega alguien más pantera y le rinden tributo por su grado de conocimiento, ¿no? Me gusta más eso que lo otro. Órale. Lord Tuétanos. El gran dios Cthulhu, ya se lo saben. Si me siguen, ya saben que... Bueno, pues es que la verdad es que yo soy lovecraniano, no puedo negar la cruz de la parroquia. Así como de vaselina, no puede negar luz. Sí. Sí, soy muy lovecraniano, entonces pues tendría que ser el gran dios sacerdote Cthulhu. Y bueno, esta noche nos encontramos... Carlos Estoico. Iván Torrecillas. Arthur Juan Kenobi. Y le mando un abrazo y un saludo a Berna. Ya debe estar listo ahí. No, debe estar listo ya con su... Haciendo maletas, ¿verdad? Sí, su modelo de escala. Lástima que no pudo venir, cabrón. Que estamos seguros de que te va a ir muy bien. Te más te vale, como siempre. Llevas la camiseta de Friki Podcast. ¿Sí? La seguridad de que va a traer un primer lugar. Aparte es un gran contendiente. Exactamente. ¿Eh? O sea, que se culen los otros. Exactamente. ¿Sí? Va con todo. Sí, sí. Y pues las mejores vibras y un abrazo, carnal. Ahí te esperamos que nos platiques cómo estuvo el evento. Más te vale. Te cuidamos a Chole. Aquí te cuidamos. No, a Chole. Que se la lleve, güey. Sí. No, ya sí. Ya sí. Se puede viajar. Del mismo modo, agradecerte, Arthur, tu labor de recomponer mi bicicleta. Sí, ah, no, la orden. Qué bueno que se quedó. Te aplicaste y quedó modelo 2016, como yo te dije. No, ahí estamos. Haz de cuenta que todavía ni siquiera sale ese modelo. Muchas gracias. El Jimanauta y... Y Lord Tuétanos, les recordamos que nos pueden seguir escuchando y suscribirse a través de iTunes. Déjenos sus estrellitas, o sea, sus valoraciones, no sean hojaldras. Sí. Compártanos. Compártanos, por favor. También nos pueden escuchar y suscribirse. Denos en iVoox y por nosotros. Pues, y escucharnos directamente en nuestro sitio en freakypodcast.net. Allí en cada semana pues publicamos el episodio respectivo. Pueden encontrar información, pues una breve sinopsis del episodio, los que estamos aquí en cada uno de ellos, ligas a los perfiles, ponemos también información del soundtrack que están escuchando de fondo, además de pues ahí recomendaciones de otros episodios ya más viejitos. Y entonces, bien chidos, como el pasado. O el pasado. O también el de dragones. No, también güey, fue como dice Carlos, me salió sangre de la nariz, cabrón. Acabando. Me cayó el pelo, güey. No, pero oye, a ver cómo me va con lo que dije, cabrón, no mames. Sí, entonces este fue un programa ya un poco más tranquilo después sí. del... Nos estamos recuperando, ¿eh? Sí, no. Que... Estamos agarrando no, aire. No, no, bueno. Y pues nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!